Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 16 de octubre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 39º programa de vida. Gastamos 7 suelas ya, seguimos insistiendo para que nos los escuchen. Y pasaron 7 días desde la última emisión, en la que también estuve con mi amigo y compañero Pablo Nario. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. Y mi otro amigo y compañero Héctor Astor Silva. Ahí va, todo tranqui. ¿Sabés lo que estaba pensando? Está Luis también en los controles. Es verdad, Luis. Y yo soy Sebastián, porque nunca me nombran ni a mí. No, pero te dijimos cómo andás, ¿cómo pero estás? Pero le decimos cómo andás, pero no le decimos cómo andás. Sebastián Martínez. Para que quede, ¿viste? Sebastián Martínez Souto. Bien, bien, ando bien. Souto como un asesino argentino, ahora parece que un Souto mató a alguien en Argentina y es un uruguayo aparte, tendría que empezar a indagar a ver si tengo algún pariente. Viste, este se queja del apellido y tiene más gente conocida con los dos apellidos. Souto igual, Martínez, seguimos tratando de que haya algún famoso y no. Ya llegamos a la conclusión que era Manteca el más famoso, ¿no? Manteca y ahora el jefe del ejército, ¿no? Sí. La Armada. Washington. Washington. Washington Martínez. Washington como, o Washington. Washington, como mi papá. ¿Sabés qué problema me parece que vamos a tener, nos vamos a encontrar próximamente? ¿Cuál? Cuando haya que decir cuatrigésimo. Cuatrigésimo se ve sobre la marcha, ¿no? Ya lo veremos. Sí, va a ver, Lo que es seguro es que dentro de 2 semanas cumplimos un año. Y no saben lo que estamos preparando. Gran preparación, gran. No, nadie sabe, yo tampoco sé lo que estamos preparando. No tenemos nada. Parece que cada uno por separado está preparando algo y en algún momento se las emisiones se van a empezar a dar de forma normal, entonces. Eso va a ser desde el 28 de octubre, como dice la televisión española. Tampoco sabemos qué va a cambiar ese día. El pique va a seguir, no dice de qué año tampoco, claro, ¿no? Sí, estos españoles capaz que la patean para adelante, ¿no? Y les cuesta todo un poco, ¿no? Mi vida estuvo como las noticias de los informativos. ¿Chauchona? Chaucha, poca cosa. Siempre lo mismo. Fue una semana chaucha, ¿no? Y mirá, ahora cuando hablemos de las noticias, tuve que... normalmente las sacamos de subrayado, .com. Y tuve que recurrir a telemundo.com para poder llegar a 25 noticias que no fueran de mineros. Claro. Yo me imagino que de los tres que estamos hablando, porque Luis también es parte del equipo, pero no habla por micrófono, sí. El que tiene la vida más movida o posiblemente más interesante sos vos. Me parece que esta semana capaz que la tuviste vos. Esta semana puede ser, Vos estás, se dice porque vos estás a la espera, ¿no? Entonces, en cualquier momento... El final countdown para que salga la criatura, ¿eh? Sí. No, queda, creo que relativamente poco. Estoy haciendo fuerza para que, ya dije, que para que nazca el 31. Ya, eso... Yo esto tenía en la mente hoy y te voy a decir lo siguiente. Tu hijo va a nacer el próximo miércoles, Héctor. ¿Sí? ¿Seguro? Tu hijo va a nacer el próximo miércoles. ¿Te lo dijo quién? Yo lo estoy diciendo. Opa. Hoy tuve una visión. Pa, no sé qué fecha cae, creo que 30. El miércoles es 21, ¿no? Puede ser, va a venir el miércoles. Vos dormí bien el martes, porque el miércoles arrancamos todo para el militar, ¿no? Sí. Pero buena la predicción de Sebastián, porque te salva... de preparar algo. El Pilsen Rock, por ejemplo. Sí, eso es bueno. ¿Eh? Sí, no te corta ahí el... Estamos ahí hoy. El chorro. Ah, de hecho, en este momento estamos ahí. Estamos ahí hoy. Estamos grabando viernes, otra vez. Lo que me alegra es que nosotros cortamos los programas en vivo para ir a recitales. Sí, tenemos una buena vida, al menos poco trágica. La última vez fue por tu recital, Héctor, ahí el último recital que había que hacer. Quizás. Ahí, inclusive de la historia puede ser. Quizás. Está complicada. Hay novedades. Sí, sí. Viste que siempre dicen que cuando nace uno muere otro, cuando se va la vida, bueno, parece que... Por suerte no murió ninguno. No, la banda parece que murió, ¿no? Eso mismo decía Guatuzzi, ¿no? Ah, hablando de eso de Luca, que me dijiste hoy una información bastante importante, que ya sabemos quiénes son los cuatro que nos descargan. Sí, bueno, las estadísticas hablamos normalmente en otro bloque, pero bueno, hablemos en este. Tuvimos cuatro descargas, volvimos a la habitual cantidad de descargas. Igual nos estuvieron escuchando en vivo la semana pasada, Roberto, un amigo y otra gente más, saludos para ellos. Pero escuchando Segunda Pelota hoy, escuché que Yeravide va a ser padre dentro de los próximos 20 días y su hijo se va a llamar Lucas. Así que ya sabemos quiénes son los que nos descargan, ¿no? Vos, loco, nos están robando. Es, nos están robando todo, ¿eh? Es verdad. Hasta la vida, es un copycat. Nos están haciendo el copycat. Pelado, gordito. Sí, todo mal, vos. Copia, ¿cómo es pegar con el mouse, no? ¿Fuiste a eso donde nosotros queríamos ir? Fui. Fui. ¿A dónde querían ir? Ustedes querían ir al Montevideo Fantástico 5. Montevideo Fantástico 5, que se está realizando en cine universitario. He ido en tres días. ¿Qué es? ¿Es un festival de cine de género fantástico. ¿A qué es? ¿A la Lumière, ¿no? O a la Chaplin? Fui a la Chaplin porque la Lumière el primer día no tuvo quórum. Sí, pero la Chaplin muy chica. ¿Para la Lumière qué pasó? No tuvo quórum el primer día. Entonces, perdona, ¿a dónde fui? A la Grande. A la Grande, es la Lumière esa, ¿eh? Entonces fui a la Lumière. Sí. Ah, fuiste a la Grande. Fui a la Grande. La chica el primer día que fui no tuvo quórum porque fue un miércoles, o un martes, no, el martes. Sí. Había muy pocas personas. Mucho viejo, mucho lamentablemente, joven. No, nada. Nada. 2-2, digamos, un empate. 2-2 creo que fue. Poca gente, pero remeritas de películas de terror. No, nada. La verdad, muy, muy under. Digamos que parecían profesores de historia. Había un jurado, un concurso. Había un jurado, hay un concurso, sí, había gente, pero muy poca gente para hacer un martes. No tiene 20 personas a lo mejor. Yo ese martes me preparé, empecé a ver si me quedaba la remera del Día de la Bestia o la de Viernes 13, no me quedaba ninguna de las dos, pero me la iba a poner igual, tenía muchas ganas de ir. Sí, te ponías una negra abajo y la clásica, arriba. La película que viste ese día, ¿te acordás cómo se llamaba? Sí, Son of the Dead, Zone of the Dead, y todo lo que sea con The Dead son los muertos, son los zombies, ¿no? Una película con 5.2 de rating, digamos, en IMDb. Así no está mal. ¿Cuál es el máximo? Bastante bajo. No, pero para película bala es buena. ¿Sí? Sí. O sea, yo les voy a contar algo. Yo creo que tenía todo lo que tenía que tener. Ustedes, que son los especialistas, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener una película de zombies? Yo les cuento zombies. O contás vos. No, te preguntamos y nos decís si tenía dale, o no. Dale. Cinco cosas que me parecen elementales, ¿no? ¿Zombies? Esa es una. No, zombies no. Zombies tiene que ver. Sí, pero no están esas cinco cosas, ¿no? Es obvio, digamos. Sí, vos, claro, es obvio. Yo creo que tiene que haber un rifle tipo pajero para volar cabezas. Sí. Lo hay. Yeah. Una chica bonita. Bueno, más o menos, sí. Está, capaz que la película es Serbia, ¿no? Capaz que en Serbia. La película, bonitas. Les cuento, es filmada en Serbia con actores serbios, pero la plata es española e italiana. Ah. Y le voy a contar algo, perdona que te corte. Vamos dos. Me parece que es importante, ¿no? ¿Qué? Hay alguien involucrado en esta película que no puedo entender quién era porque el tipo hablaba muy rápido, el que la presentaba, que rechazó una oferta de Jerry Bruckheimer. ¿Saben quién es, no? Productor de cereales. ¿De cereales para comer? Sí, de cereales de HBO. Kellogg's, tipo así. Y aceptó hacer esta película que, la verdad, me parece una apuesta bastante interesante. Sí. Tenía el tipo, el enfermo psiquiátrico que mata gente como loco, así, tipo el algo que así. El que le gusta la violencia. El que la domina. Sí, algo así. ¿Qué más tiene que haber? ¿Un vehículo? ¿Un vehículo tuneado para aplastar zombies, sabía? No. Tampoco es... No, pero había vómitos con sangre, que tiene que haber en toda película de zombies. Eso es una cosa en que reparó Pablo, que en el momento de transformación vomitaba mucha sangre, que no siempre... No siempre es así. ¿Y estos se transformaban por algún gas militar? Esto es así, se transforman por un gas militar. Bien, hay gas militar. Un gas militar verde, ¿verdad? Ese. Sí. ¿Cuándo se termina el mes de zombie en Demasiado Tarde? cuando es el año del zombie. Sí, yo mejor, creo que podemos. ¿No? Sí, queda un mes. Es el año del zombie y arrancamos este mes. Nos quedan 11 meses para hablar de zombies todavía. Sí. Más bueno, cuando no hay para nada para hablar, ¿no? Está, sí. Tenía todo. No, no sé, la tenía todo eso. No sé, me parece que también en una película de zombies tiene que haber zombies que le falten los miembros. Ah. ¿No? Está, bueno, no. Tiene que haber una persona que es mordida y que no revela que ha sido mordida para que no lo mate. Bueno, eso pasa, pero está fraguado, digamos. Ah, eso está tiene truchado. Que haber. Sí. Eso tiene que haber. Sí. Pero lo muerden y saben. Todos son conscientes, incluso el mordido lo sabe. Sí, no quieren creer en un principio, ¿no? ¿Niño zombie? Lo habían y les daban de bomba, ¿eh? Bien. De bomba me trajeron. Me dio ganas de verla, ¿eh? ¿Pariente zombies? ¿Pariente de los protagonistas zombies? ¿Pariente de los protagonistas zombies? No, pero gente allegada sí. Ah, porque eso estaría bueno, tipo, encontrarse de repente en... Mirá, mi tío está allá. Pero algo que... Mi tío que no veo, hace pila, ¿no? Sí. Mirá dónde me lo vengo a encontrar, acá en el tumulto de gente. Mirando... Qué cambiado que estaba. Algo que les voy a contar. Las locaciones eran muy buenas. La película era serbia, pero había mucho gráfica en letras rusas, ah. Alfabeto cirílico. Estaba bueno, eso estaba bueno. Yo no me hubiese dado cuenta. Le daba un toque un poco distinto, por lo menos, ¿no? Para mí todo lo mismo. Pero por lo menos no decía McDonald's. Este es el Montevideo Fantástico que va hasta el domingo. El domingo creo que vamos a ir, que es el cierre. Aparte es gratis, ¿no? Son 60 pesos el que quiere ir. Sí, me hubiera encantado ir, pero ya hoy estamos haciendo esto, mañana es el piercing, así que no queda otra que ir el domingo. Sí, cayó mal la semana. Y se viene otro festival también de Movie Center, creo. Que es el Festival de Cine, el Festival de Cine Uruguay, ¿no? Es así nomás. Festival de Cine Uruguay, ¿sí? Así, ¿no? No tiene ninguna consigna, ¿eh? Es el Festival de Cine. Sé que van a ser tres salas, los tres movies que van a estar dando películas. Claro. Sale 500 pesos. Cuál es la grilla. Ni idea. Ni idea. Y son todo películas independientes. Son independientes y son películas que no van a llegar de otra forma que no sea en este festival. Capaz que llega esa, Enterrado. Enterrado, no sé si viene para el festival, pero estuve averiguando. Enterrado es una película que vimos la sinopsis el sábado pasado cuando fuimos a ver Depredador. ¿Cómo estaba? ¿Depredadores? Depredadores, es verdad. ¿Cómo estuvo? Héctor con los días fue cambiando su opinión. Sí. Ahora te contamos si querés. Pero solo dígame algo. ¿Cumplió lo que prometía? Sí. ¿Y qué promete? ¿Un depredador matando gente? Sí, bueno. Sí. Y si no promete eso, esta película Sepultados, que se llama Enterrado. Enterrado es una película grabada en tiempo real que dura una hora y media, donde único que se ve es el protagonista dentro de un cajón. Y ganó el Festival de Sitges. Ah, qué interesante. Fue la película ganadora. El tipo lo único que tiene es un encendedor tipo Zippo. Y un teléfono. Un teléfono con poca carga y muchas ganas de salir de un cajón, ¿no? Y dice que te mantiene atrapado desde el principio hasta al fin con solamente ese lugar. Un tipo de adentro de un cajón. Una cosa muy, muy agobiante. Sí, terrible. Les voy a contar. Muy bien actuado, dicen también. Sí. Otra de las películas que vi tenía una trama que probablemente les interese, que era de repente, de un día para el otro, y sin que nadie sepa por qué, se acaba la energía. No hay celulares, no hay internet. A mí me pasa eso. No hay GPS, pero a vos te pasa. Sí, yo me quedo sin energía rápidamente. Y muy parecido al del día que se paralizó la Tierra, una cosa así, ¿no? No la vi esa película. Bueno, sí, es así. Y transcurre una cosa, una historia muy intimista. Que desalentadora y des... ¿Te deprimió? Por momentos, sí. Tiene un final tan abierto que da miedo. Bueno, está ahí. Se llama Transmission, búsquenla porque les va a gustar. Transmission. Ya la vi. Opa, es de zombies también, ¿no? No, es entonces no. Húngara es. Ah, es de Panchos. Húngara, pero no el pan. Y bueno, estaba vivo Depredador y no te perdiste mucho, Pablo. No. A mí me gustó igual. Avisar, ¿no? Que me invitaron ahí, que yo dije, no me gustan ver películas de Depredadores, no se enojen, muchachos. Y no fui. ¿Ver películas de Depredadores? No. No hay muchas. Por suerte son cuatro, por suerte son cinco con esta nueva, ¿no? Bueno, no pasó mucho más emocionante en la semana. Sí hubieron noticias, como les contábamos, que tuvimos que buscar de dos lugares diferentes para poder tapar el agujero de los mineros. Así que vamos con las noticias. Bueno. Noticia número 1. Incendio en Malvin. Puede ser. Esta es lo que tiene interesante, les digo, porque no pueden saberlo, que terminan las piñas. Sí, y en la noticia está por qué, porque yo sé que terminaron las piñas, tengo una vaga idea de por qué fue, pero no del todo. Yo la elegí principalmente por la voz del primer bombero. Si no la elegimos... Gran candidato. No, no vale porque gran candidato. Ya nos estás marcando la cancha. No. Por algo está, ¿no? Vamos a ver el segundo. Número 2. Hayan cuerpo sin vida de niña desaparecida el año pasado. Horrible, triste, creo, nada, ni para hablarlo. Número 3. Inolvidables charlas técnicas de Juan Ramón Carrasco. No. Ya me tienen podrido. Además me parece que Carrasco va a dar mucho más. Igual se viene otra. Pensemos de aquí en más, no para atrás. Número 4. Vuelve debate por patente única. Perdón. ¿Cuándo se fue? Exactamente. Claro. Como la del aborto. Y es como Carrasco. Va a dar... Y es otra demostración de que los políticos nos toman el pelo. Sí. Número 5. Un payaso entretiene a los niños familiares de las personas atrapadas en la mina. Yo cuando vi payaso entretiene me imaginé que era y no, vamos por la 4 o dijiste 5. Igual tenés alguna frase, Luis, de los payasos ahí vos. Jodete, nos vendiste la 1, no hay payaso. Bueno, está, vamos con la 1. Incendio en Malvin. El incendio se originó a las 11:30 de la mañana. Los vecinos sintieron una explosión. Lo que van a escuchar luego, es un hombre ahora. Un obrero que trabajaba en un edificio lindero vio la intensa humareda que salía de la cocina del séptimo piso. Ahora. Cuando yo estaba en la escalera trabajando y miramos para arriba y vimos todo un humo. Le deformaron la voz para que no lo reconozca. Incendio. Salí corriendo, vine y le avisé al portero que no sabía. El humo provocó que muchas personas del séptimo al décimo primer piso debieran ser rescatadas por bomberos con máscara de oxígeno. No sé, sea lo que sea. Y sonido fuerte. ¿Es el bombero también? Esto es una señora que se sentó enfrente a mirar cómo se prendía fuego. Yo vivo en el sexto, fue en el séptimo. Tuvo que salir así en como estaba en pijama. Adentro de la altillera. Se hicieron a que saliera. Esta mujer del octavo fue quien sufrió más el incendio, ya que el humo cubrió todo su apartamento y debió permanecer a salvo en la terraza por más de media hora. Sufrió intoxicación leve y fue asistida y dada de alta en el lugar. No entiendo, salvo en la terraza es por donde entra el humo. Sí, bajamos perfecto por los ascensores, esta cosa que señora, no se tenía que haber hecho, pero lo hicimos. ¿Había mucho humo? Sí, bastante. ¿Cuánto? Incluso a los 10 minutos quise entrar de nuevo. Es imposible entrar, realmente no. Perjudicaba la respiración. Sí, totalmente. ¿El nene está bien? Sí, por suerte sí. Gracias a Dios, sí. Durante el rescate, una pelea entre vecinos producto del incendio obligó a la intervención de la policía, que se llevó detenido a uno de los hombres desacatado. Ay, se armó un lío, se agarraron las piñas. Dos involucrados, no sé. Sé que hubo la histeria del fuego. Dice que lo que escuché yo, por lo menos, que uno de los desacatados era pariente de la señora del séptimo. ¿Del séptimo o del octavo? El séptimo fue quien se incendió. ¿Era pariente de la señora? ¿Dónde se incendió? ¿No había gente en el séptimo? No, creo que el octavo fue que se incendió. La señora del sexto es la que está sentada enfrente mirando. No, Sebastián, acabo de decir que el séptimo se prendió fuego, la señora del sexto miraba cómo se prendía fuego y la señora del octavo fue la intoxicada. Ah, bien. Entonces el séptimo. El séptimo se prendió fuego. ¡Qué lío! La persona que está intoxicada, que la llevaron, que se salvó, pero estaba bien. Es del octavo. Y aparentemente se peleó con el conserje. Ajá. Por un tema de... el muchacho estaba preocupado por la salud de la señora y el conserje estaba preocupado por el tema del seguro, de lo material. Ah, entonces dijo, batalla de vivo. Claro, entonces empezaron ahí. Pero yo escuché eso, pensé que me lo iban a ampliar, pero... No, yo ni eso escuché. Noticia número 6, Uruguay 4, entonces, China... Entonces, ¿qué? Está descartado que hay personas que valen menos que las cosas materiales. Por eso. Está descartado. Noticia número 6. Uruguay 4, China 0. Noticia número 7. Motoqueros se reunieron en Pando para recaudar fondos para la Asociación Canaria de Autismo. Número 8. Pará, disculpa. No son motoqueros. ¿Por qué juntan para los autos? Autista. ¿Hace poco qué? Contradictorias. Hace poco tuvimos otra noticia de motoqueros. Sí. Que no la elegimos. Sí, así que. No. Y el líder de Godard. Motoquero dos veces. Siendo motoquero, ¿no? Número 8. Piden cárcel para general en actividad por muerte de Nibia Zabalzagaray en la dictadura. Esas cosas te gustan a vos, Pablo. Sí. No, pero si hay un torturador en actividad, habría que retirarlo, número, ¿no? 9. Mujica habló sobre las políticas sociales. Y número 10. Se inauguraron juegos accesibles para discapacitados en el Parque Rivera. Qué bueno, lástima que... No, Héctor. Que cada... Solo muy cada tanto se acuerdan de los discapacitados, ¿no? Cuando inauguran en un parque o algo de eso. Así que... Sí, ¿la 1 cuál era? Uruguay 4, China 0. Yo Uruguay. Y a mí me gustaba lo de los motoqueros, pero... No, pero decía. Yo prefiero esquivar cualquier tipo de comentario desubicado. O sea que la 10 no va. Prefiero la 6. O sea que niños, o sea que juegos, niños y discapacitados no. No, motoqueros tampoco, dictadura tampoco. Uruguay 4, China 0. Z. Bueno. Aparte capaz que agarramos el acerquillito acá. Ahí hablando. Va, a ver si. Dale, número 6. La música, bueno. Bajo una intensa lluvia, no, Uruguay y China salieron al campo de juego de Wuhan. Cerquicián. Uruguay intentó presionar desde el inicio del partido, con muchos toques, pero sin llegar con precisión al arco chino. De hecho, en los primeros 15 minutos, lo más cerca que estuvo Uruguay fue con este cabezazo de Lugano, que se fue muy por encima del arco. Recién a los 17 minutos, China llegó al área de Uruguay, pero Muslera pudo contenerse. ¿Cuál es la moneda? ¡Muslerita, Muslerita! Forlán dejó a Cavani de cara al arco, pero fue bien marcado por la defensa china. Este Uruguay Cavani intentaba presionar sin efectividad. La moneda de tres, no sé cuál es. Un zurdazo de Maxi Pereira hizo contener el aliento, pero la pelota se fue por encima. La moneda de cubana de 3 pesos. Hasta la media hora del partido no hubo ningún remate que pusiera en riesgo el arco de China. Tampoco el uruguayo. La noticia se ve que está igual de aburrida que el partido, ¿no? Fue bien despejado con los puños por Muslera. Y este remate de larga distancia de Suárez que exigió al golero chino. También Forlán intentó desde lejos, pero el golero contuvo el remate y no hubo nadie para aprovechar el rebote. Seba no opina porque no le gusta mucho el fútbol. Como protagonista del partido, pero sin efectividad. Yo estoy tratando de ver quién hace esa versión del buitre. Rodríguez por Fuchile y el maestro Tavares bajó al lateral izquierdo al Palito Pereira. A los 10 minutos del segundo tiempo, otros dos cambios. Eguren por el ruso Pérez y Seba Fernández por Forlán. Un poco después, Lugano se fue sentido y entró Victorino. Recién en el minuto 70 se abrió el marcador con un pase de Cavani a Suárez que terminó en los pies del zaguero chino que se metió el gol en contra. Uruguay apretó un poco más el acelerador y encontró el segundo gol desde fuera del área. Con un remate fuerte. Lo importante pasó ahí. Lo importante pasó en ese momento que dicen que el chino. Que el chino metió el gol, ¿no? Dicen que hasta ese momento. ¿El chino Recoba? Eso es la noticia. Que un chino hizo un gol para Uruguay. Después de más o menos 20 años que el chino erró miles de goles. El chino ese aparentemente. Dos eliminatorias y creo que en dos eliminatorias y un mundial hizo un gol de penal. 3 goles. El del mundial. Y uno que nos llevó al mundial contra Perú en Perú. Contra Argentina. Contra eso. Perú en Perú en un tiro libre. Vos sabés que el chino ese venía siendo la figura de la cancha. Y hace gol en contra y lo sacaron. Pero lo sacaron para que lo abuchearan. No. Y seguro va a la ejecución. Cosa de chino, eso es bien cosa de chino. Sí, sí. Conociendo a los chinos. Porque un chino es chino antes que cualquier cosa, ¿no? Lo llevaron a avisarle al premio Nobel de la PAC. ¿Qué? Lichi Aobo. Noticia número 11. ¿Se acuerdan de mi voz? Yo no hablo de fútbol, no puedo hablar. Número 11. Pero las jugadas que viste recién en la tele, ¿no te gustaron? No las vi, era grabado. Número 11, matan a adolescente en confuso incidente en Tres Cruces, confuso. Número 12, la nueva etapa de Carrasco. Ah, querés meternos a Carrasco. No, el aeropuerto. JC. Número 13, JR. ¿Cuál es? JC Juan Ramón Carrasco también. Claro, sí. JC no. Número 13, acceso a la educación en Uruguay, algunos son más iguales que otros. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Y eso es una contradicción, ¿no? Que, o sea, no se puede ser unos más iguales o que somos otros. Todos iguales o claro, no somos todos iguales. Contradictorias. Bueno, exactamente, Pepe. Número 14, Semana de la Seguridad Vial. Qué flojo las noticias. Y número 15, las casas de apuestas no colocan a Diego Forlán entre los favoritos para ganar el Balón de Oro. Yo me quedé con la 13 en la cabeza. Marchó Forlán, ¿no? Ayer les cuento, una revista que se llama Fútbol Total, que es española, que tenía Forlán en la tapa. Mira. Así que esa revista apostaba por él. ¿Te acordás todavía de las noticias? Sí, yo voy por la 13, que fue la que me quedó sonando en la cabeza. La contradicción me gusta. Bueno, número 13, acceso a la educación. 2 puntos. En Uruguay, algunos son más iguales que otros. Estudio realizado por la especialista del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Graciela San Román, demostró que entre 1995 y 2006, Uruguay pasó del segundo al último lugar en cuanto a la igualdad en el acceso a la educación. Según publica el diario El País, la comparación se establece con Estados Unidos, Chile y Brasil. El informe se basó en el concepto de movilidad, ¿no?, educativa intergeneracional, que muestra cómo el nivel educativo de los padres condiciona el de los hijos. Concluye que los adolescentes eran los menos educados y además la expectativa de años de estudio en Uruguay era la menor, 11,4 años, mientras que en Brasil era de 12,6, en Chile de 13,4 y en Estados Unidos 13,8 años. En tanto, otro estudio realizado por especialistas del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República constató que el Plan Ceibal mejoró el nivel de aprendizaje, sobre todo en matemática y lenguaje. La investigación comparó los resultados escolares de los alumnos de 7 departamentos del interior con los de Montevideo y Canelones cuando aún no se había implementado el plan. Mientras que estos lograron un desempeño significativamente más alto en 1996 y en 2006 en matemática y lenguaje, en 2009 esta diferencia se revierte a favor de los niños del interior. ¡Opa! ¿Y por qué no están tanto no están con tanto con el tema de los celulares, capaz que en el interior, y la deformación del idioma, ¿no? ¿Por qué no? Me parece, porque se ven ahí, están, se van a mandar mensajes. Es verdad, gritan y se escuchan, ¿no? Gritan y se escuchan. Son realidades totalmente distintas. Igual todavía no dijeron nada de la diferencia de la desigualdad, ¿cómo fue? Algunos son más iguales que otros. Sí, eso. Le quisieron darle color con el título. No, pero en realidad siempre... Caímos. En realidad caímos. Es así, ¿no? No todos somos tan iguales. Y no, siempre hay algunos más iguales que otros. Sí. ¿Por algo existen los grupos de presión? Los Oppenganger. Los Oppenganger son más iguales. Número 16. La Rionda entre los mejores jueces del mundo. Ah, esto es una toma de pelo. Esto es una noticia vieja, Seba. Número 17. Investigan lavado de activos. ¿El activo cuál es? El que le da al pasivo. Sí. ¿No? Aunque en realidad esa teoría cayó. Los están duchando. Cayó esa teoría. Número 18. Desarticulan banda de narcotraficantes. Y acá pongo mis porotitos porque la escuché. Número 19. Subió el dólar. Brow participa en el mercado. Pero bajó, me parece ya de vuelta. No. Inclusive es de hoy. Pero eso son intervenciones que hacen. No son noticias, ¿no? Digo, no. Intervienen y ya está. Número 20. Mujica, en su audición radial, reclamó que baje el precio del asado por parte de los frigoríficos. Otra, y es buena. Buenas. Viene enganchada una con otra. Porque yo iba a preguntar por qué se regula el mercado en el precio del dólar y no en el precio de la carne. Claro. O en el precio de otros tipos de productos de primera necesidad. Bueno, tenemos una a todo Miami Vice, que es la de las drogas. La de las drogas, ¿no? Y la de la. Pero lo de Mujica y el asado está interesante también, ¿eh? Pero es lo mismo que ya. Pero como que hostiga a que bajen el precio. Y va a pasar lo mismo que el otro año. Van a bajar un corte que va a ser una garra con acceso a todo el mundo. Bueno, vamos entonces, ¿no?, a decir. La número 18. Desarticulan banda de narcotraficantes. Cuatro narcotraficantes colombianos y un argentino fueron detenidos ayer por la Brigada Antidrogas. La organización tenía como objetivo llevar a cabo una fina maniobra, anexarle al casco de un barco por debajo de la línea de flotación estas tarrinas herméticas con 25 kilos de cocaína. Para ello iban a utilizar una moto subacuática con la que se acercarían al casco del barco sin ser vistos y así adosar en los recipientes con la droga. Ya habían planificado el operativo, para lo cual tenían todos estos implementos a fin de llevar a cabo la maniobra. Acá están mostrando, según se supo, comenzaría desde la rambla de Capurro hasta el barco, vestido que con en este un caso traje tenía neopreno como destino a España, Portugal moto y Holanda. La moto. Pero el trabajo de inteligencia de narcóticos impidió que esto sucediera. Narcóticos e inteligencia no van de la mano. Banda cuando circulaban en un auto. La droga incautada está evaluada en $1.200.000 en el mercado europeo. En el mercado europeo. Sacás menos. Que claro, en el mercado europeo sale hasta como 30 veces más caro de lo que sale acá. No sé, sé que sale cerca de 100 euros, ¿no? Sí, un gramo de cocaína. Claro, es un terrible negocio. De 80 a 100 llevarla euros. Había salido un informe en la revista Noticias que comparaba cuánto valía tu droga, digamos, dependiendo del lugar, el país donde lo fueras metiendo. Claro. Y si lo metes en Rusia o una cosa así, es un disparate. Así que el precio. La idea era. Sí, ahora, si llegás a caer en alguno de esos países, cuanto más caro vale. Claro, sí. La idea era pegar la sustancia abajo del bote. Abajo de un barco gigantesco, que nadie va a revisar. Claro, estaba buenísima. Pero se agarraron en tierra arriba de un auto, obviamente. Eso batido, ¿no? Lo batieron, y sí, ¿cómo te van a agarrar? A cambio de algo. Ahí andas a ver. De otro tráfico, capaz. Y es más chico, capaz. O más grande. Déjame pasar esto que es poco y yo te bato uno gigante. Tapamos una de esas. No sé, la inventé ahora. O al revés. O al revés. Sí. Escuchame, caes con 25 y me deja pasar 350. Y quedan como unos cracks ustedes y yo. Claro, la dividimos. Incluso hay una teoría que dice. Vamos a dejar tomando, vamos, todos junto con los policías. ¿Viste? No corre más eso de Stirling, ¿viste? Ahora, imagínate si se rompía. Aquello prende fuego. Claro. Imagínate si se rompía eso. Los peces. Salía. ¡Qué piraña! Andá a comerte un pescado, eso te quebra todos los dientes. Además, se daban contra el barco. Otra que Bosnia, contaminación. Este ya viene marinado. Número 21, Jorge Vázquez, el perro, se refirió al mega operativo contra el narcotráfico. Habló sobre esto. Número 22, sigue la polémica en Argentina. Enfrentamientos entre Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. A quien votó en contra. El vicepresidente. No votó en contra. Votó no positivo. No positivo. Número 23, paro en cementerios. Intendencia Municipal de Montevideo analiza posibles soluciones para evitarlo. Sí. Número 24, Ministerio de Salud Pública ordenó sacar del mercado ¿qué? Varios productos. ¿Cuáles se saben? Se sabe, lo dice acá. Son productos para adelgazar. Pastillas, está. Exactamente. Número 25, oficiales procesados atienden cantina en cárcel central. ¿Quiénes atienden? Los oficiales procesados. Mirá. Los hacen trabajar. Sí, los hacen, sí, exactamente. Pero en la cantina. Sí, la cantina no es cantina de bebidas. No, es el almacén. Claro, el almacén, claro. Sí, pero ¿qué trabajé? No, porque me imaginé una cantina. Con copas de alcohol. Claro. No, una cantina militar, digamos, claro, policial. Sí, que venden. ¿Cuál le gustó? Sí, pero igual. A mí me gusta la de. Paro en los cementerios. Los cementerios. Paro en los cementerios. A chistes con paros y cementerios se puede hacer. Chiste con palos y cementerio, sí. Sí, claro. Entonces vamos por esa. Y mi voto vale doble porque en la anterior no voté. Vamos por esa. Se iniciaron las conversaciones. Pone reglas, sí. Hoy está trabajando la intendencia y va a tener nuevos contactos en función de la revisación del convenio al que aluden los trabajadores. En realidad el tema no es el cumplimiento del convenio, como se ha dicho, sino que hay 40 trabajadores que quieren incluirse en dicho convenio. Y la intendencia va a trabajar para asegurar por todos los medios que no haya distorsión en el funcionamiento de los cementerios. ADEOM está dispuesto a negociar tanto hoy como el fin de semana. Por su parte, la intendencia de Montevideo estudia cómo evitar el paro. El motivo del conflicto es un convenio en el que se estipula el manejo de las horas extras. El secretario general de ADEOM asegura que hace meses varios trabajadores no perciben un día de descanso a la semana. Por eso pretenden que ingresen al convenio unos 40 funcionarios que trabajan bajo un régimen distinto. Hasta ahora el paro está previsto para lunes a las 13, hora en la que los funcionarios de los cementerios abandonarán sus tareas y se reunirán en ADEOM para analizar la situación. Qué cosa brava ADEOM, ¿eh? Algunas recomendaciones, si tienen que cortar a su pariente, las falanges, ¿no? ¿A cuál pollo? Traten de buscar una panadería de confianza donde se lo reduzcan y que no hagan como hacen en fin de año y se le queden con una patita, un pedazo para comer con la familia. Controlen, claro, márquenlo con alfileres o escarbadientes cada parte del cuerpo para saber que va entero adentro del horno. Claro, porque se puede haber un entrevero, ¿no? Porque si no va a haber entierro el lunes. Se puede hacer van a dejar a todos en depósito, en espera. En la morgue. Sí, no sé si en la morgue, en depósito. ¿No? ¿Es lo mismo? No, creo que el cadáver queda en la morgue hasta que se retira. Alguna cámara de frío, me imagino. Claro, van a estar todos ahí. Un día, de 24 horitas ahí. ¿Pero cómo no tienen guardia? ¿No tienen guardia cómo? ¿Puedes decir personal de emergencia? ¿Guardia gremial? Sí, tiene que haber. No, de ninguna manera. Porque de ninguna manera. Y son rompehuelgas, los matan. No en ADEOM. Pero si los matan, ¿cómo? No lo pueden enterrar tampoco. Y no, por eso, sería una complicación. Es una contradicción también. Otra más. Es raro esto de no saber que el lunes es una cagada morirse. Sí, y que el fin de semana también. Igual. No creo que te entierren el fin de semana. Igual el muerto no creo que le importe, ¿eh? Pero es como mucho más dolor, es raro. Es como que jodés con algo que, no sé, nunca se jodió hasta ahora, ¿no? Y no, hasta ahora no te podías casar. Claro. Yo no lo sé, porque cuando se hace un paro general de ADEOM, ¿qué pasa con Necrópolis, por ejemplo? Y se ve que no paraba, había guardia. A lo mejor, ¿no? ¿Y qué pasará con los tours esos para turistas de la noche por el cementerio también? Pero no es un tema de rompehuelgas. Si el otro día hubo paro general y había ómnibus igual, digo... Son empresas privadas. Y por ejemplo en los ómnibus cada uno es dueño del ómnibus, es socio con la empresa, además de ser empleado, ¿no? Y no hay ninguno que sea dueño de una parte. Y además son privados, si fueron empleados públicos es diferente. Estaría bueno que te dejaran a vos enterrar, ¿no? Tenés posibilidad, tomá la pala. Enterrarlo usted mismo. Claro. Sí, sí. O de última no ni por qué enterrar, te dejan los nichos abiertos y cerrá cuando te vayas. Ahí está. Tapá bien que después se pudre todo acá. Horrible, horrible. Y vamos con la última noticia. El decirle adiós a Minas no es changa, mi compañero, porque allí es donde nací y a donde morir yo quiero. Es lo que querían, ¿no? Porque allí es donde nací. El futuro laboral de los mineros es una incógnita. Algunos llevan la profesión en la sangre y en la herencia familiar. Otros serán nuevos en el trabajo. Pero sin duda es que la experiencia traumática les cambiará la vida. Dos de ellos ya comenzaron a realizar los preparativos para casarse. Les propusieron matrimonio desde la mina a sus mujeres. Todos tienen ofertas de vacaciones, de entrevistas televisivas pagas y de actividades deportivas. La vocera de la presidencia de Chile aseguró que el gobierno se involucrará de cerca en el proceso de reinserción laboral de los 33 mineros. También existe una iniciativa parlamentaria para otorgarles una pensión de gracia. Está pendiente la demanda civil contra los dueños de la mina y contra el gobierno, lo que les puede redituar en unos cuantos miles de dólares. Los canales de televisión más poderosos de Chile y del mundo se disputan las mejores historias. Por eso los mineros decidieron cobrar y hacer un fondo. ¿Cuántas historias van a inventar, no? Que se repartirá entre todos, para poder venderlas, independientemente de quien acuda a la entrevista. La película va a ser mala. El acuerdo fue sellado incluso con un escribano público. Y si es chilena, seguro. Uno de los mineros más solicitados es Víctor Segovia, quien durante los dos meses y fracción de aislamiento subtítulos en español, registró en un diario de vida cada jornada. El que salía y muchos medios de prensa internacionales ya le hicieron ofertas para obtener ese documento. Él todavía no se ha decidido si entregarlo a cambio de una cuantía. Y el que salía y pedía condiciones de trabajo, ¿sabe quién lo va a hacer? A todo esto se suma el ofrecimiento de Leonardo Farcas, uno de los chilenos más ricos, de regalarles 10.000 dólares a cada uno y de financiarles una fiesta para que celebren junto a sus familias el Día del Minero, que pasaron encerrados en la mina. Pasaron unos días encerrados con la mina. No, no, no tenemos mucho para decir de los mineros. No, la verdad estamos, yo quiero decir algo podrido, no vi nada. Solo lo que estuve obligado a ver, pero no, en ningún momento vi la transmisión. Yo vi solamente que pusieron una gigantografía de Piñera ahí a lo Tinelli, que estaba todo el tiempo ahí. Claro, cuando se iba quedaba la... ¿Vieron quién va a ser la canción de la película? ¿Quién? Beto Cuevas. Está bien. Muy bien, no vamos a hablar de los mineros. ¡Está bien! ¡Está bien! Le vamos a dedicar solo una canción. En el próximo bloque, ¿qué tenemos para hoy, Pablo Onario? ¿Para hoy? Tenemos una campaña de zombies que viene en su capítulo número 4. Bien. Los valores ya fueron porque los tenemos grabados a fuego. Después tenemos la columna de Héctor y capaz que llamamos a Robertito. ¿Cómo lo va a llamar? Hoy viernes. Pedajo. ¿Alguien habló con él? Creo que hubo una reunión, un contacto en producción. Venimos con los textos, con el tema del texto viene funcionando, por lo menos, no sé. Sí, creo que hubo una reunión de producción. Bueno, nos vamos hasta el bloque que viene, no sin antes dedicarle una canción a los amigos chilenos. Sí, estos son los sentimientos que me llevaron el tema de los mineros. Amigos eran tuyos. Hay un huevón en la TV. Son los mineros otra vez. Entre rimas de chichilele. Y que todo sume 33. Navegando la programación. Aterrizarás en Copiapó. Hay un huevón en la TV. Veo chilenos hasta en el café. Fénix sube y baja, qué emoción. A 600 metros del plano. Para tener idea de su ubicación. Estaban cerca de Fraggle Rock. Hay un huevón en la TV. Veo mi nena. vos hasta en el gourmet. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada da más por tan poco como choco, choco, chocolate. Che, Gapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice rompan todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es rompa todo online, la radio, internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Que es la isla donde vas. ¡Qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer la vieja de mierda? ¡Bográte, Tita, no venga nunca más! Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café de infierno. Todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le ganamos. ¡Decimos! ¡Decimos! Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón, María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desea felicidades. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che, babos. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, no, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por Rompan Todo. El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, ¿qué cerveza? Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque de este sábado grabados. Estamos grabando ayer, en realidad. Queremos mandarle un saludo a la gente que pueda llegar a estar. Tal vez Cecilia, que tu esposa, claro, que no va al Pilsen. Que están en el chat en este momento. Que esté en el chat, a ver si... Calculo si, yo. Ojalá, ¿no? Diego de las 6, tal vez. A Héctor y... Suspenderse no se suspende por nada el Pilsen, ¿no? Y Tormenta Eléctrica es obligación siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cualquier recital. ¿Alerta Naranja? En un recital de Bjork murió, bueno, sí, después alguien. De que un rayo le cayó a uno en el medio de un estadio. No es por eso, ¿no? Fue, sí, y en Cromañón también. Es una anécdota. No, eso no fue murieron por... Murieron unos cuantos. Sí, sí, pero no fue por temas de la naturaleza. Donde, claro, donde vi un montón de gente. Sí, de la estupidez humana. Sí, también es natural. También. Natural, sí. Que ese es el peor problema de toda, de sí. toda la, de todos los problemas naturales. La existencia humana. Sí. Que hablando de mucha gente, me encontré con mucha gente en el Parque Rodó el otro día. ¿Fuiste al Parque Rodó? Fui al Parque Rodó, de tarde. No, fui a cargarme minas. Las pilas con el sol. Ah. No. Cargarme con el sol ahí. Y estaba debatiéndome cómo se queman los días. Uno quema, gasta los días, gasta la vida y lo vuelve en los días. Se cree que un día es igual a otro y en realidad se parecen, pero... Sí, no todas las cada gente, no todos los iguales son iguales. No todos los días son iguales y todo eso. Filosofando arriba del mambo estuviste entonces. ¿Subiste al mambo? Genial. No, estaba en el Parque Rodó, pero en el laguito. De repente veo ir de entre el lago... En los botecitos. Ahí va, pero no en un bote, ¿no? No. Yo no estaba en un bote. Me imaginaba pensando en el botecito solo, así, dando ¿sí? pedalcito. Me muero de... No, dando ¿sabes? Vueltas en círculo. Claro. ¿No? ¿Sabés cómo te morís pedaleando? Sí, claro, porque si pedalea uno solo se come. No, aparte este ser humano no entra, me parece. No. O le entra un pie en cada dos pedales. Mirá, ¿sabés quién entró en un botecito? De repente vi un cisne flotando. Un cisne blanco, ¿verdad? Un cisne flotando. Y arriba del cisne, ¿quién estaba? ¿Quién? Una muchacha, un poco gordita. Un poco gordita. Vestida de tutú. Ubaldía. No. Eso no es un poco gordita. Al final me enteré quién era porque se desplegaron unos carteles. Estaban grabando una publicidad. Ahora te cuento. Veo un cisne. Y una mujer un poco gordita arriba del cisne vestida de tutú. Blanco. Y de repente salen unos hombres rana con una bombarda y tiran bombarda para arriba. Y de repente una foca nadando por ahí. Yo, qué producción, ¿eh? Era raro, era. Pues sale barato. Era raro. Y arriba del cine salían cañitas voladoras. Y explotaban todo. De las buenas, ¿no? Sí. ¿Esto fue de noche o de día? No, esto fue a las 6 de la tarde. Pero había luz, estaba atardeciendo. Sí. Estaba atardeciendo. Después le ponen noche. Sí, no, pero bueno, yo qué sé, era la propaganda, ¿no? Se notaba sobre todo el agua. Como una cosa verde, claro. Una cosa roja. Espero que no diga propaganda de qué y quién era. ¿Propaganda de qué? Propaganda era de Line System. Están, sí. ¿Vuelve? No, sigue existiendo, porque ahí me enteré. Me acerqué y había un montón de gente vieja. Y bueno, me enteré que Line System sigue existiendo, sobre todo en el Caribe, donde hay un porcentaje muy importante de gente con obesidad. Y la muchacha era la que había hecho la primera propaganda de Line en Uruguay. Isabel Muralles. No. ¿Isabel Muralles se llamaba? Ni idea, pero... No, el nombre no averigüé. Pero ya estaba flaca. Estaba muy desmejorada. ¿Y qué tiraban cuenta? No sé, y a lo mejor antes era más gorda todavía. Ahí está. Bueno, pero eso fue... No me encontré con nadie, eso fue lo más raro. Ah, lástima que no tuviste contacto. No, parecía una producción... ¿Te cuento? Parecía una producción de Adrián Suar. Ah, porque había... Había un guardia de seguridad, había un vallado, había gente de la intendencia de una sección u oficina que se llama Locaciones Montevideanas, que justamente se trata de las filmaciones de películas y comerciales y ese tipo de cosas. Y bueno, eso fue lo más... Y capaz que ni la vemos la propaganda porque son filmadas. Capaz que no la vemos. Pero fue raro, porque la verdad, entre todo ese debate existencial y que aparezca una mujer un poco grandota... vestida de tutú en un cisne blanco, fue bastante llamativo. Por lo que veo, estamos por comenzar un contacto con Roberto el Perro. Sí, está llamando. ¿Lo estamos llamando o él está llamando? Está llamando. ¿Él está llamando acá? Exacto. Entonces llegamos a la conclusión de que sí recibió el mensaje. ¿Estás ahí, perro? Perro. Parece que sí. No. A ver, un ladrido sí y dos ladridos no. ¿Estás ahí, perro? Perdimos el contacto. Ya en un segundito estamos... No, pero para que ladró tres veces. Se ve que es otro perro. Bueno, parece que sí nos vamos a poder comunicar con el perro. Y está llamando por teléfono él en este momento. Y si Luis no tiene problemas con los dedos de tenista, va a poder... ¿Todo bien? A ver, ¿estás ahí, perro? ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo? Perdona, es que tengo una nueva tecnología acá que es complicado Héctor. Entenderla. Exacto, soy yo, Héctor y Pablo. Esto es viernes. ¿Es viernes? Hoy es viernes, sí. Joda. ¿Para qué me llamas? Porque tenías una columna, ¿no te acordás? ¿Vos grabás la presentación? ¿Cómo? ¿Vos grabás la presentación? Bueno, yo creo que vamos a tener que tener fuera del aire un debate, a ver si lo vas a grabar acá en vivo, porque me parece que sería lo más coherente, lo más profesional. Aparte, vos sos una persona ¿qué que... ¿Qué estás haciendo? Explícame qué estás haciendo. ¿En este momento? Sí. Solucionando problemas, y además de eso, estamos grabando el programa que tendría que salir mañana. ¿Y no, en dónde...? No. ¿Cómo? ¿Por qué hoy? ¿Otra vez? Y bueno, porque mañana hay actividades. ¿Y vos no sabés que estás metido en el ambiente del rock? Sí, pero no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? No me deja. ¿Quién no te deja? Mi madre no me deja. Ah. Pero por algún problema familiar, a lo mejor tenés otro compromiso, algo más importante. ¿Cómo? Estoy en penitencia. ¿Estás en penitencia? Sí. ¿Qué hiciste? ¿O si quién? ¿A quién? A una vecina. ¿Y en dónde? Te descontrolaste. Sí, lo siquí, pasó y lo empecé a oler. Bueno, pero si no hiciste más nada, no tenés por qué estar penitente. No, pero lo siquí feo, la empujé, la tiré al piso y la empecé a oler toda. ¿Qué sentiste, atracción? Sí, no sé qué me pasó, el perfume que tenía, no sé. ¿Perfume de mujer? Sí, no sé, tenía olor a perro. ¿Ella o tú? Ella. Tendría olor a perra. Claro, tenía olor a perro. No, a capaz perro. Que no era de ella, claro. ¿Cómo? Claro, seguramente era de alguna mascota que tendría. Sí, no tengo ni idea, no sé, pero me dio un impulso de empezar a olerla todo así, me vio mi madre y me agarró la oreja y me metió para adentro. Una semana tengo que estar acá. ¿Te sucó? Sí, sí, me pegó en la boca, así en el hocico y me metió para adentro. Bueno, a lo mejor tenés que empezar a controlar un poco más esos impulsos. Las hormonas. Sí, también. ¿No? Y bueno, ¿tenés algo preparado o te agarramos muy por sorpresa? Sí, no, muchas cosas no tengo. Que noticias así, increíbles para esta columna que se llama Qué Increíble, ¿no? Qué Increíble, ¿no? Pero a ver, Roberto, nosotros apenas, o mucho, o poco, pero ya te conocemos, ¿no? Y sabemos que vos vivís de esto. Pero vos vivís de esto, algo tenés. No algo tan preparado, pero algo ahí por arriba lo tenés. ¿Noticias, perdona? Yo tengo otros medios. Yo escribo y salgo en otra radio también. Anda. Sí. No la tenía esa. Sí, sí. ¿En dónde está saliendo? No, es un lugar para contarlo. Ah, está, bien. Pero no te sientas comprometido. Acá no tenés ningún contrato. Estoy saliendo con Escalar. ¿Estás saliendo con Escalar o saliendo en...? Sí. No, en la radio. ¿Qué te pasa, vos? ¿En la radio? Eso no es radio, se había dicho, ¿no? Sí, bueno, estamos practicando, más o menos ahí. Bien. Lo que me pidió es que la noticia que le tire con él no se la pase a ustedes. Bien, así que vos haces exactamente la misma columna, porque vos, digamos que sos casi profesional de esto. Sí, en realidad no tiene nombre la columna ni nada, y tampoco la leo yo nada más les mando la información para que la lean ellos. Ah, sos el editor, digamos, ¿no? Se llama así. Sí. ¿Y son noticias increíbles también? No, tiene un nombre. Las dice como si las cosiera él, en realidad. ¿Las lee como si fueran de él? Claro, sí, y nunca me nombra. Y, pero pará, ahí sí firmaste un contrato, ¿no? De lo que pasa es que me están pagando, no me importa mucho. Ah, bueno, está. Es completamente al revés acá. Pero en definitiva, no importa si te nombra o no te nombra, vos sabés bien que eso es el fruto de tu trabajo. O sea que, intelectualmente, depende de vos. El día que vos te vayas, eso va a desaparecer. Y sí, claro. Cosas, ¿viste? Bueno, pero acá estás trabajando con amigos, es diferente, ¿no? Yo estoy muy contento acá, no se sientan mal, lo que pasa es que necesito plata. Claro. ¿Está bien? Es lo lógico, está bien, te lo entendemos y está bien, te apoyamos. Está bien, tengo dos porquerías que igual no se las haría a Gustavo y se las puedo leer a ustedes. Nosotros sabemos que vos tenés un montón, siempre hay algo ahí. Tengo una que no se la pasé a Gustavo porque justo salió hoy. Claro, ligamos. Bien, dale nomás. ¿Saben quién es el Chuleta? ¿Quién? Chuleta, sí, una costilla. No, Chuleta es un uruguayo, y les paso a contar. El joven atleta apodado Chuleta, que viajó hasta Chile para presenciar la salida de los mineros... Ah, no, fue... no. Otra vez los mineros. ¿Los mineros? Sí, bueno, muchachos, pero pues, ¿qué quieren que les hable? Claro, es lo único que se puede hablar. Pero lo único que vas a nombrar de los mineros es eso. yo voy a hablar específicamente del señor Chuleta. Bueno, vamos arriba, dale. Chuleta. El señor Chuleta es un uruguayo que se fue hasta Chile con una bandera grandota a Uruguay, que no sé por qué mierda le anexó una bandera argentina y le puso otra de Chile. La de Chile es obvio, la argentina no tengo ni idea para qué la puso. Qué lambeta, ¿eh? Resulta que Chuleta, este hombre que viajó a Chile para ver la salida de los mineros, fue capturado por Interpol en el aeropuerto de Carrasco cuando regresaba al país. Ah, justo a la vuelta. ¿Qué se mandó? ¿Qué pasó? Esta medida se tomó, pues, sobre él pesaba una orden de captura debido a que había intentado agredir al intendente de Río Negro, Omar Lafluf. El nombre de las... Mirá vos. ¿Sabe cuál es Lafluf? Sí. El de los ojos negros. Un tipo raro. Es como un mapache. Sí. Sí, algo le ha pasado. Bueno, resulta que Chuleta vive en Río Negro, donde Lafluf es el intendente del departamento, ¿no? Sí. ¿No tenés nada más para decir de Lafluf? ¿De Lafluf? Porque mirá que da para sacarle jugo, ¿eh? No, pero yo no sé, es un político generoso, no sé, ¿vos querés decir algo más? No, te pregunto a vos, que sos el que tiene las noticias. Claro. No, las noticias son de Chuleta. No, pues... Perdona, continúa. No, decime. No, que me imagino que se deben escribir muchas noticias de tu género sobre Lafluf. Está buenísimo. Noticia fundamental, ¿no? Ramo es el nombre de mi nomás al revés. Bien. Está. Eso es lo que tengo para decir. Dale, seguí nomás. Seguí con Chuleta. Desde Freventos, Amanda, la madre de Chuleta, dijo a Montevideo Portal que su hijo había pedido permiso en la comisaría, dijo la señora, para salir del país. Asimismo señaló que se tenía que presentar a declarar el martes 12 y no lo hizo porque estaba de viaje. Y sí, obviamente se vio para Chile. Él sabía que, la señora de vuelta, él sabía que tenía que ir, pero viajó igual, comentó la señora, ¿no? Lo hundió un poquito. Se tiene que presentar a declarar. Claro. El joven es funcionario municipal y además trabaja como locutor. Opa. Increíble, ¿no? La verdad. Qué bueno para llamarlo a Chuleta, ¿no? Estaba pensando, porque Pablo estaba complicado las últimas veces que se iban a grabar cosas. Sí. Y es una pegada si metemos Chuletas a los picles, ¿eh? Sí, pero tienen que igualar a Pablo, ¿eh? Les cuento lo que pasó con el intendente, entonces. Dale. El incidente con el intendente, Omar Lafluf, ocurrió porque le fue a pedir 2,000 pesos de su sueldo para sacar los pasajes y, como estaba apurado, le abrió la puerta y se metió y lo insultó en la reunión. O sea... No. No, en vez de pedirle la plata, fue y lo insultó. Fue, le abrió la puerta y le mandó unas carajeadas ahí, aparentemente. Pero según la madre, este fue un hecho aislado porque tiene una conducta intachable. Según la madre. Según la madre, sí que va a decir la madre, ¿no? Y sí, ¿qué dice la policía? Según informó El País Digital, el intento de agresión ocurrió la semana pasada cuando Lafluf estaba reunido con sus asesores y Peralta... Peralta es el apellido de Chuleta, ¿no? El Chuleta Peralta es. Este ingresó en su despacho. En ese momento insultó al intendente, qué increíble, y antes de que pasara a mayores, fue retirado por la fuerza por uno de los directores presentes. Ahí va. Le sacaron el forro del culo porque estuvo gritando y exigiendo la plata para irse para Chile. Claro. ¿Qué fue eso? Ahora, ¿por qué? Un chifle. ¿Qué tanta insistencia por ir a Chile la persona esta, ¿no? Sí, qué barato, 2,000 pesos precisaba nada más. Y se iba por ella, se ve. No, porque los pasajes se los regalaron. Ah. ¿Sabes qué pensaba? 2,000 pesos, no sé, para qué mierda, para moverse, para comer, ¿no? Pasar la bandera, ese. Sí, sí. Después quedó detenido por algunas horas y posteriormente la justicia lo procesó sin prisión, pero impidiéndole salir del país. Pero... Estaba bajo arresto por el asesinato de dos hermanos. Pero por insultar nomás. Claro, por reclamo, por insultar y porque dicen que se le iba arriba, se le tiraba arriba. Igual no me parece tan grave, digamos. Como para... No, hay cosas mucho más graves si la gente está caminando por la calle, ¿no? Sí, claro. Se agarraron con Chuleta. Ahora, la madre también, media protectora del pibe, ¿no? Como la tuya, me parece, ¿eh? Sí. Chuleta es un hombre de carne y hueso igual, hay que pensar en eso, ¿no? Sí, pero ¿es jugoso o seco? La sexualidad no puede... No, chico de carácter. Ah. En las próximas horas, Chuleta deberá declarar ante el juez penal, dice la información. Pero la cosa es que el pibe fue y volvió, bien. Fue y volvió, se hizo famoso y ahora está preso. ¿Y pasó bien en Chile todo? Y no sé cómo pasó, vi un par de notas nada más, yo no vi nada de Chuleta. No, no, no lo vimos, lo dieron así en las cadenas internacionales, apareció el Chuleta en CNN. Sí, porque andaba corriendo por el desierto con una bandera larguísima. Qué pelotudo. ¿Era más larga que la era más larga que la bandera del frente? No, no, era largo, era el caño que sostenía la bandera. Ah. Era grande igual, ¿no? Pero era alta. Mirá vos. Qué lástima siempre los uruguayos por el exterior dando la nota. Y además un mamarracho, toda la bandera cosida, es un cualquier cosa. La del Loco Abreu. Faltaba la de Peñarol y ya está. Hizo la del Loco Abreu con la camiseta, ¿no? Ni idea, ¿no? Bueno. No. A lo mejor tenés algo mejor para decir que lo que podemos decir nosotros, como la noticia que viene. Sí, tengo una mala, esta es mala. ¿Cuál? La próxima. Oh. ¿En tu criterio es peor que la anterior? Ah, bueno, entonces, bien, porque viene creciendo la cosa. La cosa es así. Hay una señora que se llama Irma Holm, que vive en Arizona, Estados Unidos. Fue operada de cataratas el pasado año. Tenía que echarse 6 gotas en los ojos para por prescripción médica, ¿no? El médico le dijo que se echara 6 gotitas. Sin embargo, la sensación de ardor instantáneo le hizo ver que se había equivocado. Había confundido las gotas para los ojos con el pote de pegamento Super Glue. No. Increíble, ¿no? No, es increíble. Realmente. Es la típica confusión de película de comedia americana. Exactamente. ¡Es increíble! No soy joven, pero tampoco estoy senil. Los potes son idénticos. Se justificó la mujer. Tras el suceso, Irma se levantó rápidamente, se lavó, perdón, rápidamente el ojo, pero el secado rápido del pegamento ya había hecho su efecto. Recordemos que es Super Glue. ¿Se puso los dos ojos? No, se echó en uno. Ah, está. El ardor largó todo al diablo. Su ojo quedó totalmente cerrado. Ya en el hospital, los médicos tuvieron que abrirle el ojo y lavarlo para evitarle males mayores. Qué cagada. ¿Cuántas gotas se tenía que echar? Se tenía que echar 6. 6. Salado mismo. 6 gotas de la gotita. La gotita le llamamos acá, ¿no? ¿Por qué fue un chifle? Porque alguien dijo un insulto. ¿Fui yo? No, fui yo. Parece que me capa. Ahora Holm, sí, la señora Holm quiere conseguir. La hermana de Sherlock. Exactamente. Ahora la señora Holm quiere conseguir que la forma y tamaño de los potes de pegamento cambie. Ah, pero. Quiere ganarla, quiere tener razón. O sea, la culpa no fue de ella, es de alguien que hace los potes iguales. Y eso dice la señora. Hablará con quien considere necesario para evitar que situaciones como la suya se repitan. Sin conocer los potes, puedo asegurar de que no deben ser iguales. Porque los envases de la gotita son completamente diferentes a una gotita de oftalmológica, ¿no? Sí, claro. De repente era tipo cascola, el pote de cascola y en una gotita se puede parecer acá. está raro. Chota la vieja. No obstante, pese a lo curioso del caso, no se trata de una novedad. No son pocos los casos de personas que se han confundido las gotas de los ojos con el pegamento, aparentemente. ¡Qué increíble, eh! O sea que son ya un montón de pelotudos. Y aparentemente sí. ¿Qué más? ¿Tenés alguna información de otras personas? No, lo que tengo es información de otras cosas que la gente normalmente se confunde. Ah, buenísimo. ¿Y se confunde y se pega? No, a ver qué son. No, otras cosas que se parecen y podés llegar a confundirte. A ver. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo, el control remoto y el celular. Sí. ¿Nunca te pasó de querer cambiar con el celular o hablar por el control remoto? Y claro, porque ambos tienen teclas, entonces. Más que nada cuando los celulares eran más grandes, ¿no? Sí, bueno, está. Pero hay controles remotos más cada vez más chiquitos, sí, exacto. Verdad. Otra cosa que pasa muy comúnmente es confundirse la crema de enjuague con el champú. La crema de enjuague con el champú, sí. No, a mí no me pasa. A mí no me pasa porque los potes son diferentes. A mí me pasa porque hace muchos años que no uso ni crema de enjuague ni shampoo. Es más, dejó de usar el pelo directamente. También te puedes confundir el paraguas con la sombrilla. Es un poco más traído de los pelos, ¿no? A la hora de clavarla en la arena, ahí está. Ahí te das cuenta, capaz. Lo bravo es confundirse el cepillo de diente eléctrico con el cuchillo eléctrico. No, eso está feo. Asesino. Esa está de... ¿Qué pasa? Sí. Otra cosa muy común que la gente se confunde son los parodistas con las revistas y los humoristas. Sí, a mí particularmente me pasa seguido también eso. A mí lo que me pasa también es fundirme crónica con Monte Carlo Televisión, por ejemplo. Sí. No, no, a mí no, sin duda que Monte Carlo es mucho, mucho, ¿Y mucho mejor. ¿Nunca te confundiste un negro con un afroamericano, por ejemplo? Sí, sí, sí. A veces pasa. Parece que la mayoría de la gente también se confunde a los ecuatorianos con los colombianos, con los peruanos, con los bolivianos. Sí, sí. Suena realmente, ¿cómo se diría? Discriminatorio. Discriminatorio o sectario. Sí, no estamos tan alejados de tu pensamiento, Roberto. No, bueno, ahí creo que sí, que hay una diferencia. Si me dijeras un mongol y un down, capaz. Sí. Y hay gente que se confunde a las sobrinas con las esposas también. ¿A quién? A las sobrinas con las esposas. Sí, no es lo más común, pero puede pasar. No, a mí me pasó una vez de confundirme. No. Me confundí una vez borracho. ¿Y entre qué? ¿Y qué pasó? Y nada, después me di cuenta el otro día, recién, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? No, al otro día. ¿Y con el fragor de la batalla, te olvidaste de todo? Sí, terminamos jugando al tiquitaca. ¿Al tiquitaca? ¿Cómo se juega al tiquitaca? Y el técnico, bueno, está, no sé, no te voy a enseñar para el tiquitaca. No, vale. Claro. Yo me acuerdo, sí. Y en parte capaz que se confundió con un paraguas, ¿no? Sí, capaz estás agarrando el mango en paraguas. O una petaca de whisky, capaz que era. No es para reírse tampoco. Bueno, es una situación graciosa que te pasó, lamentablemente. A nosotros que no nos pasó, nos causa gracia. Bueno, está. Yo le pongo toda la onda, ¿eh? No, pero estuvo bien. Nosotros solo intentamos tratar de seguirte. Y en ese juego de ir agregando y sumando, bueno, llegamos hasta acá. Claro, de repente decís algo que para nosotros es gracioso y para vos también, y de repente decís algo que para vos es sentido y nosotros no nos damos cuenta de que es importante para vos, que no es para reírse. Seguimos en el tren de juego. Ustedes agarran todo para la joda siempre. Todo, todo no. Luis. No, todo, todo no. Luis. Está Luis, sí. Sí. Luis. Sí. Nos agarran para la chacota, Luis. A Luis no lo tratamos muy bien acá. Si apenas lo escuchás hablar siempre, ¿cómo vas a decir que no? Tienen que valorar un poco más la gente que trabaja para ustedes, ¿saben? Son valorados, todos ustedes. Mirá, hasta Constantino, que fue un notero que estuvo acá, que estuvo en pocos programas, fue muy valorado. Pero, bueno, no tengo más nada, muchachos, me tengo que ir. ¿Pero así te vas? ¿Ya te vas? Sí, no tengo más nada. Pero hoy no está Tinelli. ¿O está Tinelli hoy? Sí, debe estar, sí. No, pero parece que con esto de los chilenos se había suspendido, no sé qué. No. Yo fui uno de los que me quedó viéndolo a él igual, ¿eh? ¿Antes que los chilenos? Sí, me quedé viéndolo a él. ¿Es verdad que vos tenés todas las temporadas de Tinelli grabadas? Todas, desde el primer capítulo. Capítulo. ¿Desde Gomazo Súbete y todo eso? Tengo todo, tengo los bloopers, tengo el enano Gula Gula, tengo todo grabado. ¿Nunca lo conociste a él personalmente? ¿Tenés el nombre o la cara de él? No, la cara con un alfajor en la boca. Cuando tenía la cara con un alfajor. Cuando tenía la cara de boludo, esa gorda, tío. Sí, la primera tengo. ¿Y pelo corto? Sí. ¿Dónde lo tenés tatuado? En la espalda. En la espalda. Pensé que era en una nalga. No, no se me ve por los pelos. Claro. Es verdad que vos tenés una camisa de pelos. Exactamente. Pero bueno, me parece que a la gente le interesa esto, ¿no? No, que queríamos un poco... tratar de que ve tu imagen, de ¿no? mostrar a la gente tu lado humano. Exacto. Y no solo tu lado perruno. Si mi madre me agarra, me mata. ¿Está tu vieja ahí? Está cantando en la vuelta. ¿Anda en la vuelta? Sí. ¿Te está preparando el arroz? ¿No te deja hablar por teléfono? ¿El arroz medio grano? No, no me deja hacer nada. ¿Qué onda, vos? Oh. Me deja la tele nomás porque si no sabe que le rajo toda la puerta. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Roberto? Sí, claro. A vos que sos un hombre de negocios y que te va medianamente bien, o sea, sos exitoso y todo eso, ¿tenés necesidad de seguir viviendo con tu madre? Está muy enferma mi madre. Ah, está. No te estarás haciendo el perro puto, ¿no? ¡Mamá! ¿Y el tiempo dónde está? ¿Qué fue eso? ¿Te gustó? Yo por mí me quedo todo el día acá, ¿eh? Bueno, ¿no querés contarnos más nada? ¿No tenés algún negocio entre manos? ¿Tenés algo para contarnos? Y hace como 20 minutos que estamos hablando, no tengo más nada. Bueno, bueno, ¿sabes qué, Roberto? Nos vemos, ¿sí? Bueno, dale. Chao. Chao. ¿Vos me animan a grabar un pedacito mañana de cómo es el final y todas esas cosas? Bueno. Me averiguan un poco cuánta gente va, cuántos hay en la entrada. Sí, mira, acá estamos con Héctor y Sebastián, que siempre tiene el mismo horario de ir al baño, porque la Activia Regularis es Activia Regularis de verdad. Te van a sacar alguna fotito porque yo no voy. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mañana, si mi madre no me cierra la puertita chiquita abajo de la puerta, yo me escapo para ahí. Dale. Bueno, dale. Que no se entere. Yo me escapo para ahí para el Pilsen. Dale. ¿Está? Dale, quedamos en esa. Nos vemos ahí. No, chao. Ahí. Toto. Sí. Ponete un churrasco o algo en el bolsillo, yo te encuentro entre la gente. Por el olor, bien perro, estamos en esa. Que no se ponga chuleta en el bolsillo, ¿eh? Un saludo para Luis. Dale, nos olemos. Bueno, y este fue el contacto semanal que, por lo que vieron, salió un poco traído de los pelos, porque Roberto el Perro no esperaba nuestro llamado, pero como es un profesional de ley y porque además es amante de todo este tipo de cosas, ya tenía semi preparado una noticia que siempre tiene en el tintero, digamos. Y ahora nos vamos a... Bueno, nos vamos hasta el bloque que viene, escuchando la cuarta parte de la campaña zombie. Que exacto. Vuelven, que en este empieza, mismo programa. Acá empieza lo importante. Sí, lo que realmente hay que prestar atención, ¿no? Que es la mordida zombie. Sí. ¿Qué tenés que hacer en caso de ser mordido? Así exacto. Que hasta el bloque que viene. Lo tendría que haber visto el tipo de la película. Previendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde, le da algunos tips para no ser uno de los primeros devorados, como este paparulo. ¿Cómo se mata un zombie? Bueno, te estoy preguntando porque no lo sé y me vino ahora. ¿No sabés cómo matar un zombie? Y le vuelve la cabeza de un escopetazo. Capítulo 4. ¿Qué hacer en caso de mordedura zombie? En caso de ser mordido en una extremidad, sírvase amputar la misma. Recomendamos no darle esa extremidad a su perro. No es bueno tener un holocausto zombie e hidatidosis al mismo tiempo. Si es mordido en una zona no amputable, cara, torso o pene, lavar la herida con abundante agua durante 5 minutos y rápidamente diríjase al hospital más cercano. En lo posible, lleve consigo el zombie que lo mordió como muestra. Este ha sido otro capítulo de la campaña Yo te avisé de demasiado tarde ante un inminente ataque zombie. Demasiado tarde. Del aceite de oliva a la volqueta. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver es superior. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es Telva. Telva, Telva, Telva. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. miércoles y domingos por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal, FBI. 7 juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Estuche agente federal, FBI. Demasiado tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Justamente escuchamos a Nino Bravo. Nino Bravo, qué linda Bravo, voz. Bravo, Bravo. Nino Bravo, qué voz que tenía. Y murió jovencito Nino Bravo. Muy joven murió. Sí, entre los 30 y los 40, no sé exactamente, pero jovencito. Y dejando una cantidad de éxitos. Perdón, ¿no? Creo que murió a los 28, antes de los 30. 27. Si murió a los 27, ya lo podemos incluir con Kurt Cobain, con toda esa gente. Con Morris. Averigüemos. Sí, andan ahí. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de América? Porque este 12 de octubre pasado, ¿no? Se cumplieron 518 años del descubrimiento de América, ¿verdad? Era un número redondo como para hacer una columna, dijiste vos. No, es un número bastante arredondo, es feo 518, pero está, se cumplió el 12 de octubre y todos los niños tuvieron que juntar material para él, seguramente recuerden. ¿Y siempre... vos ya estás juntando material para Luca antes de que salga? ¿No? Ya, seguramente esta columna de 12 de octubre, así como está, así como la ven, engrampadita, va a ser su primer trabajo. Yo te hago una recomendación ahora que estás a semanas de tener un hijo. Comprar a Charoná una vez y nunca la, y nunca la recortes la y compro, te dura para toda la vida. Puedo decir que la compre una temporada. Claro. Sí, un añito comprar a Charoná sin recortarla. El tema es cuando la recortás marchás, ¿viste? Yo tengo algunas moñitas azul guardadas acá para igual. ¿Sabes? ¿Sí? Sí. Y azul, siempre pasa lo mismo. Azul debe estar el papel de viejo. El escolar siempre fue de inferior calidad, ¿verdad? Sí, un escalón más abajo que Charoná. Venía gratis, ¿no? Venía gratis con el diario. Sí, mi madre me compraba igual este anteojito que no me servía un carajo, ¿no? Que era argentina. Era proceso de argentina. Claro, la historieta de la independencia argentina traía, ¿no? Estaba el pero Colón traía. Colón traía, pero estaba el pelado ese con pelo blanco alrededor, gordo y todo eso, que no sé, nunca me Lucas. No. Tío Lucas. Colón, justamente, vamos a hablar de Colón. ¿Quién es? ¿Newton? Luis. Luis. Luis era el gordo con el pelado. Cristóbal con campeones Colón, blanco. Cristóbal Colón, que nació en... que no se sabe dónde nació, justamente. ¿Perdón, no era genovés? Hay muchas teorías. Se dice. Justamente. Como el turrón. Es como el turrón, que era genovés, ¿no? Il genovese. Era un navegante, cartógrafo, almirante y gobernador general de las Indias al servicio de la corona de Castilla. ¿Me repetís las ocupaciones? Era navegante, eso se sabe. Cartógrafo, sabía leer los mapas. Almirante y gobernador general de las Indias. Esto después del descubrimiento. ¿Y quién almiraba? Obviamente. Admiraba al mar, generalmente. Fue famoso por haber descubierto América, ¿no? Entre otras cosas. Descubrido, ¿no? Descubrido América en 1492. Gracias por corregirme, porque yo a veces digo furcios, ¿no? El origen de Cristóbal Colón es un enigma, ¿está? Más allá de que todos digan que es genovés, no hay un 100% de seguridad es que como sea Gardel. Genovés. Sí, es como Gardel, justamente. Hay una confusión porque se ha perdido, Pablo. Perdón, pero niño Pablo. El origen de Colón, ¿no es un espermatozoide entrando un óvulo? Ah, capaz que me refiero ¿ese es el al sitio donde... ¿dónde fue fecundado? ¿Dónde nació, no? No, ¿dónde nació, no dónde fue fecundado? Bien, claro, ¿dónde fue fecundado? No sabemos tampoco. No. Eso menos todavía. No se sabe porque se perdieron las documentaciones de que hacen referencia a su nacimiento, y a su vez el hijo Hernando Colón, en el libro Historia de del almirante Don Cristóbal Colón, ni siquiera habla, oscureció más ese tema, como tratando de ocultarlo. Le podría haber puesto el libro Todo sobre mi padre, ¿no? Sí, sí. No, el hermano. No, el hermano me dijiste que fue. No, Hernando se llamaba Colón. El hijo Hernando. El hijo. Ah, el hijo. El hijo. El hijo hermano no podía ser. Sí, estaba. Ahí ya hubiésemos ido para otro lado, más fulero. Otra que esperma y. Igual ya desde esa época se venía currando con la familia. Bueno, ¿no? La teoría número uno que encontré fue que en realidad se llamaba Pedro Scotto, ¿está? ¿Y jugaban en Gimnasia de la Plata? ¿No era esa? Estaba buena esa, para hacerla. Y que era genovés, es la más segura, ¿no? Por lo menos. De que era Pedro Scotto, que tenía los ojos claros, manchas rojizas, tenía los cabellos rubios, pero que enseguida tuvo canas, y así lo describen los contemporáneos, ¿no? Con ese cortecito de pelo tipo Colón, no. Así como un pelufo. El corte de pelo Colón, de donde me lo saca. La hipótesis dice que justamente Colón... dicen que encontraron en los documentos de los Reyes Católicos escrituras donde escribía o firmaba como Pedro Colón. Así que ya ahí ya me está dando la razón de que se llamaba Pedro. Y Colón se llamaba porque trabajó con un pirata, para un pirata que se llamaba Vincenzo Colombo. Y de ahí fue que adoptó el apellido para no perjudicar a su familia, ¿verdad? Porque parece que estaban cosas turbias. Pues entiendo, aquí está. Y con los piratas, ¿qué se puede esperar, no? Sí, anda caminando la gente por la tabla. Y... ¿Colombo es paloma? ¿Colombo es paloma? ¿Paloma puede ser? No sabía, no. Esa es la primera hipótesis. Pedro Paloma. La segunda es que se llamaba Cristóforo Colombo. Ah, esa es la que conozco yo. Y que había nacido también en Génova, ¿verdad? Y esa es la misma prácticamente, pero con otro nombre. Uh-huh. La teoría 3 es que se llamaba Joan Colombo. Pero nació en París. Pero Joan Collins no actuaba en Dinastía. Sí. Y que era de origen barcelonés, o sea, catalán. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Está bien? Estoy diciendo bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo el mundo sabe que en realidad estas tres personas fueron y dieron consecuencia al primer caso de múltiple doppelganger en el mundo, ¿no? Tu doppelganger. También existe la teoría de que era portugués, por la firma, ¿verdad? Y también de que era judío, y de ahí justamente dicen que Colón era, digamos, tenía ascendencia judía. ¿Te gustó el tema ahí? ¿Este no es el hermano perdido de Gardel? Yo he llegado a esa conclusión. Hay tres lugares de nacimiento, tres países que se pelean por él. Dicen que la ración, justamente se decía que era judío y era bastante seguro de que era judío, porque justamente porque ocultaba su origen, ¿no? Digo. Además, ¿puedo contar algo? Sí. Justo en ese momento, cuando Colón viene a conquistar América o a descubrir América, se habían echado los moros. Claro. Y los judíos también habían sido echados. Los que se habían cambiado al cristianismo eran los marranos. Y los echaban de España, probablemente por eso haya sido que haya escondido. Que haya escondido el tema de que así era judío. Que puede tener asidero esta teoría. Sí, con toda seguridad. Aunque todos sabemos que nació en Tacuarembó, ¿no? Eso sí, claro. Es lo que prácticamente Pablo nos llevó a pensar. Y que tenga mucha seguridad. El tema de Colón y el descubrimiento de América se provocó a través de, obviamente, de un error, ¿no? Digo, eso... ¿Ustedes tienen su teoría con respecto al descubrimiento de América? Se supone que había salido a buscar las especias, eso no fue lo que yo aprendía, ¿no? Para mí que había un navegante mamado. Bueno, exactamente. Se escucha la carabela. La ultratumba de la radio está complicada. Al parecer, Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente, las Indias, desde Europa viajando desde el oeste, y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. El problema es que hubo un error, ¿no? Con respecto a la distancia. Sí, y parece que el mapa de GPS no estaba actualizado. Y además parece que había un obstáculo en el medio entre Europa y Asia, ¿no? Claro, estaban buscando una ruta directa y supuestamente ese hemisferio que formaba, ese planisferio que se formaba, estaba mal hecho y parecía mucho más corta la distancia. Y aparte de que esto estaba hecho en no estaba hecho en kilómetros, No estaba hecho en kilómetros. Estaba hecho, creo que con cuadras brasileras y... Me dio cuadras brasileras. Y claro, seguramente dijo, son 5 cuadras brasileras. Dijo, ¿no? Que equivalen a como 2.000 millones sí, de kilómetros, ¿no? Por, más bien por su origen portugués, ¿no? Y claro, ahí estuvo el gran error, que lo que parecía cerca era bastante más lejos. Bastante más lejos. Creo que el problema fue que se basaron en la primera generación de satélites que no medían muy bien. Muy bien la distancia. La teoría del prenauta, que se empieza a hablar con el tema de Colón y su descubrimiento. ¿Que un prenauta vendría a ser uno que llegó antes? Claro, exacto. Dicen que la teoría del prenauta, esta sugiere que durante el tiempo que Colón pasó en las islas portuguesas del Atlántico, se hizo cargo de un marino portugués que estaba en la lona, moribundo, hecho pelota, que había sido arrasado con su carabela, arrastrada desde el Golfo de Guinea hasta el Caribe por las corrientes. Por lo tanto, había llegado a América por una tormenta. Sí, estaba rechupado. Volvió una hecho pelota y el otro le robó el descubrimiento, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Obviamente lo debe haber matado y ocultado todo. Como quien fuera el mapa del tesoro, ¿no? Como el bueno, el mal y el feo. Claro. O le puede haber puesto una máscara de hierro y metido también adentro un calabozo. Sí. Porque la marca de hierro, ¿verdad? Sí, no sé por qué. Para esconder el secreto. Ya me tienen que ir a agarrar de ella. Bueno, pero el tema es que Colón... ¿No te gustó? No, si yo la dije primero. ¿No me va a gustar? Seguro que... No te va a gustar. Antes que Colón, se sabe que llegaron otras personas antes. Dicen que vinieron unos barbudos, rubios. Claro, vinieron siberianos, vikingos, de todo tipo. Pero, claro... No, la Britney Spears. ¿Por qué se dice que Colón fue el primero en descubrir América? Porque trazó la ruta. Porque fue y volvió y dijo... ¿Entendés? Acá. Claro, ya está. Entonces el primero es ese, no el que fue... Es como el que fue al registro y dijo, yo descubrí esto. Podemos decir que es la primera persona que dejó un documento testigo de su actividad. Claro, por ejemplo, descubrir una ruta. Exacto, justamente, es así. Después de que el Colón llegó a América, obviamente todos saben, y eso no lo vamos a hablar, vamos a tirar por arribita que las potencias europeas invadieron parte del territorio americano, ¿no? Imponiendo su dominio sobre las civilizaciones y metiendo pueblos. La religión de exacto, y justamente metiendo imponiendo idiomas y lo peor de todas las diversas variantes del cristianismo, y ahí fue cuando se pudrió todo, ¿no? Es decir, lo que se estaba imponiendo era un modo de pensar. Claro. Creo que ahí fue lo peor de Colón. Que nos pudo haber pasado. Lo peor que nos pudo haber pasado. El proyecto, obviamente Colón tenía esta idea de que robada y la quería llevar a cabo, pero no tenía guita para hacerlo. Entonces empieza el plan de convencimiento, que primero empezó en Portugal, ¿verdad? Que le presentó el proyecto a Isabel. A cualquiera, no, que pasara Isabel por la fue calle. En España. No, el primero fue... lo perdí. ¿El almacenero en la esquina? A Portugal, el rey Juan II, ¿está? Obviamente el proyecto no convenció. No, Joan era él. No convenció el proyecto para nada. Pero llegaba con un PowerPoint, con una maqueta, claro, que tenía. No era tipo hacía, story, ¿no? Claro, con Playmobil por lo menos. Y iba con un mapita. Es más, fue con el mapa, les mostró el mapa, les mostró la ruta. Y los tipos le dijeron que no, pero después, secretamente, una carabela siguiendo el rumbo de Colón había indicado, fue a tratar de... Con Vasco da Gama. Decían en la calle, no nos interesa. No sé. Probablemente. Pero regresaron ahora, sin haber conseguido ninguna tierra nueva. ¿Tá? Joao hasta ahora se está pateando las pelotas. Y sí. ¿No? Juan II hasta ahora... Igual le hicieron la gran, cualquier cosa te llamamos y le mandaron a uno. Mandando a ver si... Tírate por ahí. No, pibe, esta idea no va a andar, ¿eh? Sí, pero igual era ladrón que le robaba a ladrón, aparentemente, sí. Digo, estaba perdonado. Entonces fue a Castilla, ¿no? Ahí sí pidió para hablar con la... Castilla, con, la justamente vos dijiste recién. Isabel. Con Isabel, está... ¿Charlie? Le cedieron, o fue con el PowerPoint, tranquilo, mostrando las cosas. El huevo, ¿no? Sí, el huevito. No, lo del huevo no, después. No, chifón de cañón. Lo del huevo después. ¿Fue después? ¿Cuando volvió fue? ¿O sí, lo del huevo después. Sí, bueno, sí. Lo del huevo después y es no estás seguro de que sea verdad. Es como una... La leyenda urbana. Exacto. Dice que la reina llamó a Colón diciéndole que no descartaba totalmente su plan, pero que, por ahora No sé, no, debemos de pasarnos de no, no convenció del todo. Y Colón que se... No debemos de pasarnos de la raya. Claro. No debemos pasarnos de la raya, le dijo. Y se dedicó a vender mapas y libros para mantenerse, digamos, mientras tanto, ¿no? ¿Vendía libros? Vendía mapas también. Y era cartógrafo, aprovechaba, ¿no? Claro. Papá de mapas hechos por él. Claro, tipo, era como una especie de sí, pero era para... Porque si tenían artesano, el mismo error que tenían el mapa en la medida, estaba vendiendo cualquier cosa. Y bueno, pero era que seguramente capaz que lo usaba para... Seguramente si usabas el mapa no ibas a volver a reclamar, así que... Hasta que al final las negociaciones entre Colón y la corona se realizaron a través del secretario de la corona de Aragón, que los convenció, ¿verdad? Y el resultado fueron las capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492, que son una serie de ítems que Colón ya ahí dejaba ver, que porque supuestamente, ¿qué es lo que iba a hacer Colón? Iba a encontrar una ruta nueva de un lugar ya conocido. Uh-huh. Pero en las capitulaciones que él quiso que certificaran, era que ante cualquier tierra nueva que encuentren... Son mías. Claro, decía que quería el diezmo, ¿tá? El 10% del producto neto de la mercadería comprada, ganada y hallada, ¿tá? La jurisdicción comercial de los pleitos derivados del comercio de la zona de que se encontraba, el derecho a contribuir con un octavo de la expedición. Podía contribuir con un octavo de la expedición si quería, pero también podía ganar obtener la misma ganancia, un octavo de las ganancias. Y el título de virrey y gobernador general en todas las islas o tierras firmes que descubriera o ganaran dichos mares. Estaba clarísimo. Sí, sí. La tenía clarísima. Era como firmar con Bizarro acá, claro. Más o menos para hacer una idea. Y por eso fue justamente lo que te dije antes. Se queda con los derechos de autor de todo. Y Colón sería el capitán mayor de la armada, constituida por los tres navíos, que ya todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María. Claro, la Santa María, que era la que iba a él. Le dieron otras dos carabelas que no... Que después... Se juntó con otra gente que le dijo, esas no sirven para nada, y le consiguieron esas dos que eran mucho mejores. Se le complicó para reclutar gente, la gente no creía en él. Bueno, de arranque ya sabían que no sabía medir muy bien, ¿no? Sí. Ya tenía fama de que no era muy fiable. El tema de la cuadra brasilera se estaba corriendo el rumor. Llegó a la Villa de Palos, se encontró con la oposición de los vecinos, que le hicieron un piquete, porque decían que desconfiaban de este extraño. Que no ¿Cómo sabía. Haces un piquete en el agua? No, en el puerto, ¿no? Ah, el puerto. También. En el puerto. No encontraba a nadie que se subiera a la tripulación, por lo tanto, iban a poner gente que estuviera presa para que fuera con él, porque nadie quería ir con él. Hasta que se encontró con los hermanos Pinzón, que eso los convenció. Los Pinzón encontraron a otros. Hicieron Yáñez la cabeza. Pinzón. Martín, se llamaban. Los Pinzón se llamaban Martín Alonso Pinzón. ¿Está? ¿Qué quisiste decir? Yáñez Pinzón. ¿Sí? ¿Son así llamadas? No, una calle. Ta, entonces capaz que no son los mismos. Bueno, este famoso viaje zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre arribó a las Islas La Española y Cuba. Llegaron a Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Y volvió. Y lo lindo fue que volvió, que la ¿no? Española, perdón, que interrumpa. La Española hoy en día es Haití. Claro. Y República Dominicana del otro lado. Te cuento lo de Colón antes, lo de huevo Colón. Dale. Porque lo había tenido aparte nomás. ¿El huevo de Colón? El huevo de Colón. Según la Real Academia, define el huevo de Colón como cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil al conocer su artificio. Eso significa huevo de Colón en la Real Academia. Ah, una cortina de humo, digamos. Claro, porque dice que cuando... Que parece que es difícil de hacer, pero que no era tan difícil... Es una artimaña, digamos, ¿no? Los convenció con una cosa que no dice era tal. Dice que hubo una anécdota de una cena que tuvo con gente al volver y nos sitúa en un juego entre Colón y un grupo de nobles que decían, ante una pregunta sobre el descubrimiento, como diciendo, ¿Qué salado lo que hiciste? Dijo, entonces Colón pidió un huevo y dijo, los invito a intentar que dicho huevo se mantuviera derecho por sí solo. Todos los demás intentaron de todo... tratando de equilibrarlo horas, y todos dijeron, no, es imposible. Entonces Colón agarró, le dio, acható la parte de abajo así contra ante la mesa, ¡pim! ¡Toma! Ahí estaba parado. Eso era... que me duró en la plata. Tendría que haber aclarado las reglas, ¿no? Claro, lo que podría decir que fue una trampa, él lo demostró, yo lo paro el huevo. Yo tenía entendido que si sacudís un huevo y que se entrevea todo lo de adentro, queda parado también. Eso no, su color no lo sabía. Sí. No sé si es comprobable. Sí, yo sacudo por las dudas. La otra es poniendo un poquito de sal en la mesa. Ahora hay gente que igual sí con que, un poco de paciencia lo logra. Hay gente que sí, que si sí, sí, le sacude los huevos, que después me queda parado. Imagino a las 8 de la mañana los nobles. Si le sacude los huevos, ¿qué? Después queda parado. Sí. Me imagino a los nobles esperando hasta las 8 de la mañana y el tipo con paciencia tratando de. Pará. Dale, loco. Este está encajado, Colón. Se encajó de vuelta, Colón. Y el 12 de octubre, cuando la tripulación ya estaba inquieta por la larga travesía. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tuvieron. No sé, alrededor de 6 meses, ¿no? ¿4 meses? No. Sí, 70 y pico de días. Como lo de los mineros. 79, creo que fue. Este no fue tanto. La tripulación estaba inquieta y cuando el grumete, que no era el grumete, Rodrigo de Triana, dio el famoso grito de tierra a la vista, ¿verdad? Sobre este episodio también existe controversia entre los historiadores, ya que los reyes habían ofrecido 10.000 maravedis, que sé que era guita, ¿no? Es a saber que te comprabas. Pero eran 10.000. ¿Cuántos maravedis es una Coca-Cola? Para tener una idea de la... No sé, pero yo calculo que con 10.000 maravedis podés hacer una distribuidora de Coca-Cola. No, yo lo que digo es, si es como las pesetas, no es nada. No. Un millón de pesetas y resulta que eran dos chicles y un alfajor. Yo te puedo mostrar de qué era guita, porque ofrecían 10.000 maravedis al primero que avistara tierra. Y sin embargo, este premio lo recibió Colón y no el grumete. ¡Qué cagador ese Colón! Sí, era trigado, porque dice que habría visto lumbre unas horas antes de que Rodrigo de Triana viera tierra. Ah, se quedó. Pero perdón, ¿pero quién lo gritó primero? Rodrigo de Triana. Entonces... Pero él ya había visto. Ay, era bravo. Sí, era... señor. Perdón, señor. Por otro lado, yo estaría todo el viaje también. ¡Tierra ahí! ¡Ay, no era una foca! ¡Tierra allá! ¡Ay, no era más agua! ¡Tierra! Pero eso es la viveza criolla. Y que yo no la tenía, obviamente. No, la Colón, o sea... Colón, justamente, el origen... Tacuarembó. Está cantado. Está clarísimo. Por eso todos los temas. De ahí, en más... esta prácticamente fue una de las frases más famosas de nuestro continente, ¿no? Pero no, he encontrado frases memorables de gente tan famosa como este Rodrigo. Como de Triana, ¿no? Sí, por ejemplo, Jessica Simpson dijo una vez, 23 años es viejo, es casi tener 25, es como estar entre 20 y 30. Bien, está. No sé ¿Qué frase como para 10.000 maravedíes eso, pero... Pero por lo menos no te miente, bien. Como Colón. Como Britney Spears, que nos dijo que hoy hablábamos de ella, las películas de hoy en día son muy raras, te hacen pensar. Jelinek debe estar por ahí, ¿no? Mariah Carey dijo, siempre que veo la televisión y veo a esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas y muertes y esas cosas que vuelan alrededor. Brooke Shield dijo, el fumar mata y si te mueres has perdido una parte muy importante de tu vida. Sí. Shakira dijo, voy a viajar a Roma porque es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Que era italiano, ¿no? Todo el mundo sabe que Jesucristo era italiano. No, es que nuestro Señor Jesucristo venía con Colón en el barco. Claro. Por eso era italiano. Jennifer Lopez dijo, no he cometido ningún delito, lo que hice fue no cumplir la ley. Y son frases importantes, ¿no? Esta me encanta porque no la conozco la persona, pero me gustó la frase. Ninel Conde dijo, estuvo fuerte lo de Surimi. Surimi. George Bush, Bush, no sé qué es. La mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. Y esto debe haber sido la confusión de la campaña aquella de importado, ¿no? Cuando decíamos importado del Uruguay, ¿no? Claro. Deben haber hecho la misma campaña ellos. Pamela Anderson dijo, no es la contaminación lo que está dañando el ambiente. Son las impurezas que hay en nuestro aire y en nuestra agua lo que lo están haciendo. ¿Cuánta gente con cultura, eh? Sí, como la cultura que tiene Cristina Aguilera, que dijo, ¿alguien sabe dónde será el Festival de Cannes este año? Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, en la campaña electoral 2003 dijo, creo que el matrimonio gay debería ser entre un hombre y una mujer. Y ese... No, pero además dijo otra cosa. Pero es una solución. Dijo otra cosa en la campaña. ¿Qué más dijo? Hasta la vista. Hasta la vista. Y talk to the hand. Sí. Y Halby Bach. Ya llegamos. Donald Rumsfeld, ¿no? No Renfield, es de Drácula, ya te leí la mente antes. Secretario estadounidense de Defensa, el 12 de febrero de 2002, dijo esto. Y por favor, presten atención. Las informaciones que dicen que algo no ha pasado siempre me resultan interesantes. Hay cosas que sabemos que sabemos. También hay cosas desconocidas conocidas. Es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos. Las que no sabemos que no sabemos. ¡Imbécil! Difícil hasta de decirlo. Yo creo que esto, más que una declaración, es un juego de lógica, ¿no? Sí. Hay que ver si es tautología o no. Seguramente no haber dicho nada, ¿no? Murray Walker, comentarista automovilístico, dijo, el coche que va en cabeza es absolutamente único, excepto por el que va detrás, que es idéntico. Pero no es el mismo. Parece que es, pero no es. Porque sabemos que no es lo que no es. John Motson, lo más lindo que son gente que no sabemos ni quiénes son, comentarista de fútbol, dijo, para aquellos que estén viendo el partido en blanco y negro, los Spurs van de amarillo. Bien. Y después tenemos una serie de frases de la gran Isabel Pantoja. Isabel Pantoja tiene grandes frases. Grandes frases. Estuvo presa, creo. Por y no solo grandes frases. Sí. Grandes boobies. No, grandes tetis. Tits. Tits. No son estrellas fugaces, es una lluvia de motoritos. Dijo de motoritos. Después le dijo, le dio un simposio de corazón. Que vendría a ser una especie de cinco, ¿verdad? Vos no entendés, ella es gitana. Le tocó la lotería y ahora vive como un majará. ¿Cómo? Le tocó la lotería y ahora vive como un majará. Será un marajá, ¿no? Sí, ahí está. Es un reloj de acero inoxerable. ¿Inoxerable? Inexorable, perdón. 2, 4 y 6 y así sustantivamente. Llovía muchísimo, parecía el Danubio Universal. No tiene hijos porque es impotente. No dijo eso. Dijo, imponente. No tiene hijos porque es imponente, perdón. Y la última, que es una de las mejores, y nos vamos a ir con esa. Echaron por la tele un partido de fútbol indefinido vía salitre. Quiso decir fútbol en diferido vía satélite, ¿no? ¿Quién te verá esa mujer, eh? Hay miles de frases de esta señora. Que nos vamos a despedir con un tema de ella, que es muy lindo, que justamente se llama Marinero de Luces, y que más o menos cuenta como Colón la historia de un marinero. Del barco. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Demasiado tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Che, Leapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. La isla donde vas, qué bueno. No va a estar Tita, ¿cómo va a traer a la vieja de mierda? Bogate, Tita, no venga nunca más. Bueno, qué bueno. Arrancamos entonces, Fernández. Café Infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, venga. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Llegamos al final de un demasiado tarde particular porque nos grabamos para que ustedes nos escucharan ahora y por nuestros medios de comunicación que son ya es demasiado tarde @gmail.com y a través del Facebook en el grupo Demasiado Tarde, que lo pueden visitar. Se ha movido bastante esta semana, por suerte han demostrado que están ahí. Sí, están no sé ahí. Si están ahí en el programa, pero por lo menos hay interés. Ojalá la cantidad de personas que les gustó tu video con las canciones de Final Feliz también descarguen el programa, ¿no? Claro, digo, que lo escuchen en vivo. Y la otra forma de comunicarse es a través del chat de rompantodo.com, que es por donde salimos. Le mandamos un saludo a Leo Villar, que nunca está de más, que es la persona que nos deja salir en vivo. Y ahora fuera del aire, Héctor ya estaba anunciando que vamos a tener que empezar a trabajar un poco más porque se va. ¿Te sentís bien, Pablo? Sí. Va a tener unas mini vacaciones. No, ahora estoy en esa etapa de que no prometo nada nunca, ¿no? Está bien. Digo, no prometo estar mañana. Tampoco prometiste nunca hasta ahora, nada. No, pero siempre... Has cumplido con cosas que no has prometido, digamos. Claro. Venís con trabajo, pero que si no está, sí, no se sí, te sí. puede reclamar también. Siempre fuiste de lavarte las manos un poco con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, soy de lavarme las manos, soy de que no gustar mucho la confrontación ni los problemas. Sí, o sea, eso es feo de manejar en un equipo. Igual. Sí. Me imagino en la banda en la que tenías. Parate que eso no está definido, hombre. No, bueno, no, no sé. Hace no dos sé. Minutos hablaban del fin del mundo. No, no, no he dejado el rock and roll, que es lo más importante. No, nadie dijo dejar. Dejaste la banda. Claro. Mirá, yo nunca hice rock and roll y nunca lo dejé tampoco. Siempre hice rock and roll sin tocar instrumentos. Claro. Es más una actitud que otra cosa. Exacto. Es la actitud de estar siempre, como estar siempre de fiesta, ¿no? Claro. Cosa que vamos a tratar de que Luis viva hoy con nosotros, porque, como dijo Víctor la semana pasada, hacemos un reality de nuestra vida. En cierta forma en el programa, contándoles las cosas que no les interesa a ustedes, como por ejemplo que vamos a hacer una comida hoy. No puedo decir que del programa, porque falta Richard, falta Pache, aquel comentarista que tuvimos de fútbol, claro. El Pablo, el locutor, Gerardo con el que arrancamos, pero la mayoría... Gastón Borges. Va a estar Gastón, va a estar Gastón. Y va a estar Luis también. Que va a estar en el Pilsen también, ¿eh? Lo vamos a introducir a... Con nosotros, por suerte. ¿Va a estar Gastón en el Pilsen? Mirá sí. Qué bien. Va a ser una breve interpretación de la propaganda. Nos va a hacer la propaganda de macromercado, ¿eh? La propaganda sí, multiahorro. Sí, lo vamos a mandar a hacer, le vamos a decir, anda a comprarnos una cerveza. Macromercado. Comprate una cerveza y traernos. Claro, y si ya te vas a ayudar y pelate la cerveza, hace una guiñadita. Y que se vaya pasado. Con alguien, pero que nos deje la cerveza. ¿Va a haber alcohol mañana? Esa es buena pregunta. Tiene que haber alcohol. Porque la vez pasada, ¿cómo En todos los Pilsen nunca hubo... Pero te dejan entrar con alcohol. No, no venden. ¿Cómo te van a jamás en la vida. Vos, pará. Yo fui, y no estoy mintiendo, no te dejaban entrar con desodorantes, que te lo dejaban ahí en una lata, y con botellas. Con tu nombre para que lo fueras a buscar, ¿no? Con botellas. Y recuerdo de haber pasado unas cuantas cervezas a botellas de plástico y entrar con la cerveza con botellas de 2 litros de plástico. ¿Sí? Sí. Hay que ver. ¿Acá? ¿O en Durazno? Durazno. No, acá en nunca Durazno hubo. No puede ser. De acá nunca hubo. No hubo el año pasado uno no, que fue para Ansel Fest, no. Que lo sustituía. Bueno, pero estamos hablando del Pils. Pero no sustituía en no, ese año. No, pero Pablo, no. Siempre en el Palonario. Palonario, estamos hablando del Pils. O sea, hubo un año que... En Ansel Fest no te deja entrar con celulares, no te deja claro, entrar. Claro, no te deja. En Pils no te deja entrar con cerveza. Pero sí se puede vender alcohol, está bien. Tienes razón. No se venden equipos. Claro. En Florida no te deja entrar con flores, así podemos seguir. Sí. En la San Cono Fest no te dejan entrar con estampilla. Con curas, exactamente. Pero acá mañana seguramente haya cerveza porque están todos, hay distintos accesos y sí. Va a haber todo un lugar de comida, por lo menos. Podemos llegar a fermentar chorizo con claro. Alcohol, hacer un tipo de esa del escabio, una cosa sí. Así. Antes de que me olvide, quiero recomendarles un programa de televisión. De televisión abierta, porque sé que ustedes bien. No tienen cable. Se llama Periscopio, es un programa de Julia Moller que no. Va los domingos a las 15 horas, de 15 a 15:30. Es la media hora más apasionante de la televisión uruguaya. Te soy sincero, el otro día me mandaste un mensaje durante sí, el programa sí. Y me dijiste, cambiá para el 5. Yo estaba con mi familia, sí. Todos comiendo un asadito y mirando otra cosa súper interesante, y pusiste a la cinco. Que yo les obligué a cambiar la televisión, digamos, les corté algo bueno, y nadie entendió por qué. Hacés chilena con Julia Moller. No, nadie, es que nadie entendió bueno. Por qué. Yo estaba solo en mi casa e hice lo mismo porque me llegó el mismo mensaje, y lo único que vi fue una especie de Frankenstein femenino. Una ya, mujer, claro. Al lado de Julia Moller, ¿no? Claro, llegaron, pasa que en el momento que mandé el mensaje ya habían pasado cosas, y no superaron las cosas que vinieron después, claro. A las que yo ya había visto. Por ejemplo, arranca hinchida de alegría, Julia Moller, palabras de ella. Hinchida de alegría de estar de vuelta en el programa. Y lo que es un programa como el que tenía Café Versátil, más o menos, que es, o como el que tiene Caravaggio ahora, que es venta de publicidad prácticamente. Habla con una especialista camuflada de doctora, que es una especialista de cuero cabelludo. No es de pelo, no es una especialista capilar, solo de cuero cabelludo es especialista. Es para pelados la cosa, ¿no? No. Claro, sí. Pero no te explica cómo hacen. Te aseguran que vas a tener pelo, pero no de qué forma. No es con injertos. Como dice Fernanda, aparatología. Te venden, cosas así. No quieren hacer a Gran Colón de pasar el como chile, la receta claro. Y que no vayas a... Claro, seguro. Claro, cuando vengas, vos te vas con pelo acá. No sé, no te dicen si va a ser tuyo, no te dicen... Claro. Si te lo pegan con cascola o plan, qué. Aparte, te dan notas viejas donde estaba mucho más joven Julia Moller. Es muy particular... El especialista que vino después es de productos capilares. O sea, gel para el pelo, todo gira alrededor de la cabeza. Es un programa muy pensante, podemos llegar a decir. Dura solo media hora, véanlo porque van a ver muchas cosas interesantes. A mí me divierte mucho, voy a estar ahí prendido. A mí particularmente Julia Moller me parece naif completamente. Bueno, tenés que ver lo que es ahora Julia Moller, media senil aparte. Es interesante. Otra cosa que quería decir era que... Se nos pasó por alto un músico mujer, se dice, ¿no? Sí, músico, sí. ¿Un músico? ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Sí, es músico igual. Bueno, un músico femenino, representante de Argentina, que está haciendo su carrera acá en Uruguay, se llama Yaquita La Zorra. La Zorra, claro. Yaquita La Zorra, que empezó su... O sea, es una bailantera argentina. Era eso también que me dijiste que mirara. No, eso no. Te mandé también un mensaje para ver a Yaquita La Zorra. Pone el 4. Ay, bueno, seguro, lo viste en el 4. Claro, si fue el sábado. Sí, sí. Más o menos. La Zorra. Ah, bien, quedé pensando a qué venía. Una acople parecía. No, y más o menos, ¿no? Claro, sí. No, pero es interesante Yaquita La Zorra porque entre las canciones que tiene canta en contra del embarazo no responsable, digamos. Ahí va. Para que las jóvenes no se embaracen jóvenes. Canta contra la droga, como la pasta base o drogas malas, cómo perdió sus amistades en la esquina por la droga. Y en realidad empecé a compararla con nuestra representante en Argentina, que es Natalia Oreiro. Y creo que Yaquita La Zorra está haciendo por lo menos cosas mucho más importantes. Así que bienvenida Yaquita Uruguay. Yaquita, que es hermano de el Roña, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que te sale en la piel? Mugre. No, el Sarna. El Sarna es el hermano de Yaquita. El Costra es el primo. El Costra, claro, pero el Costra todavía no vino acá. El tema es que están viniendo, están haciendo más carrera acá que en Argentina. Están el sábado por medio, más o menos, en Agitando Una Más. Así que, nada. Qué jodido, ¿no? Puedo, qué jodido los nombres que tienen, Recomendarles algo también. Aparte, Yaquita La Zorra, no era. Con Yaquita ya estaba. Ya estaba. Con La Zorra también. ¿Qué vas a recomendar? Pero aparte, Yaquita, diminutivo de qué puede ser, de Jacqueline. Sí, sí, para mí que era Yaquita. Jackie, ¿no? La Jacqueline, sí. ¿Qué? La Jackie. La Jackie. No, que no sé si vieron la propaganda de la tía Libby. Ay, qué horrible. Llegan las marionetas a la tele. Quiero decir algo, es malo, pero es un buen intento por lo menos de hacer algo. Por lo menos es un intento, ¿no? Sí. Yo tengo mis marionetas desarmadas ahí en el ropero. ¿Y no hiciste tu intento? Y no lo hice porque siempre me quedo ahí. ¿Y no vieron XO, por favor? Sí. No. Es un programa muy cómico. Sí, es un es muy bueno. Es un hombre haciendo de científico. Son dos de una pareja de muchachos. Claro. Todo producción nacional. Es producción nacional y la verdad que el XO, por favor, es muy bueno. Y al lado de aquello de la clase virtual, que era lo 10 veces mejor, ¿no? Que parecía el hippie barbudo ese con la guitarra. Sí, aparecía siempre un profesor diferente. Una cosa que me quedó de los... Todo el gremio. De los mineros, perdón que diga la palabra minero. Viendo un... Lemmings. Viendo un poquito antes del rescate de uno de los Lemmings, el Lemming boliviano. Vieron que estaba Evo Morales esperando. Sí, que le quería pegar un rodillazo en los huevos, me dijeron a mí. Sí, estaba en esa. Y en el momento que sube el Lemmings boliviano, recibe una llamada de el presidente de Brasil. ¿Cómo se llama? Lula. Entonces Lula le felicita, lo que fuera, y le dice, toma, te paso con Piñera. Y le pasan el teléfono a Piñera. Piñera le dice, bueno, te estamos esperando de no sé de qué mes, como diciendo, podés venir, ¿no? Bueno, vienes por aquí. Claro. Y después de que le habla perfectamente en español, al final de todo le dice, bueno, te mando el abrazo más grande del mundo, le dijo. Y claro, chiste, tomando el pelo. Le venía con los chicles, lo que pasa, sí. ¿No? Te mando el abrazo más grande del mundo, le dice. Lo peor que me parece que nos va a dejar este suceso de, y no vamos a decir los Lemmings, nada de todo eso, es que ahora los chilenos van a sentir que realmente son campeones del mundo, así como los españoles lo son, y nos van a refregar en la cara toda la vida el milagro de los 33. Ahora, si los chilenos hacen de esto un parque temático o algo así, sería una falta de respeto hacia todos, ¿no? Porque si era tan difícil subir y bajar, espero que no pueda yo, por unos pesos, bajar y subir, ¿no? Seguramente. No íbamos a hablar de los mineros. Lo que yo... una de las razones por las cuales no quiero hablar de los mineros es porque estoy convencido que fue todo un armado conspirativo para despejar... Sí, esto es cosa de los yanquis. ¿Te lo dijo tu fuente, el ex militar? No. Lo razoné solo después de ver muchas cosas. Como acá también los militares en la época de los tupamaros inventaron que había unos tupamaros en el interior. La llegada a la luna, ¿no? ¿Por qué no haber armado esto? Unos tipos que salieron mejor que nosotros. ¡Eh! Pink Floyd. unos tipos que salieron de salud mejor que nosotros, estaban picadas, sí. Se estaba apagando el motor. Afeitaditos, no sé, dijeron que salían después de Navidad y salieron ahora, no quebraron al gordo que iban a quebrar. Todo es fue verdad más eso, el matrimonio no era... El matrimonio no era bigamia. Y todos sucesos basados en la historia de Julio Verne, digamos. Siempre tratando de copiar... Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, el viaje a la Luna, todo cosas de Julio Verne hechas, tratadas... ¿Qué les queda por hacer? Creo que fue una remake de The Descent, ¿no? Del descenso. También. The Descent. También. 20.000 lenguas de viaje submarino, claro. Alguien que, no sé, que le pase algo con la lengua, bajo el agua, algo así. Que se muerda. Que se muerda. Mucha gente se muerda la lengua al mismo tiempo. Yo me quedé con Yaquita. Yaquita. Porque, ¿qué conexión tiene el público de la cumbia con el cumbiero? Porque yo mañana voy a ver a Queens of the Stone Age, una banda que me gusta mucho, que no te voy a decir que me excito, pero que es particular tener a un tipo al que admirás tan cerca, ¿no? Son momentos de la vida que no se borran más. Esta gente los tiene todos los sábados a cada rato. Claro. Es impresionante. Y en por 80 programa, pesos, ¿no? Lo ves como 6, 7 veces en una noche. Y van noche. A ese programa del Coloradito, que no sé si alguna vez fueron a la grabación. No. Bueno, yo fui porque toqué. ¿Tú ¿no? tocaste? Yo toqué. ¿En vivo o hiciste toqué en vivo. Hicimos, fue un problema. ¿Hicieron playback en vivo o no? No, fue un problema con la producción porque nosotros exigimos que queríamos tocar en vivo y se bajaron las autoridades del canal a decir que el volumen era insoportable, que no se podía seguir así, que si tocábamos ese volumen, que el programa, que no tocábamos. Tuvimos que bajar nuestros decibeles de locura. Lo lindo es que mantienen Canal 4, ¿no? Ese lugar, callejón cerrado y al lado una cancha de fútbol y atrás Fripur. Un sí. olor a pescado que no te haces una idea. A los tipos los tienen esperando en ese callejón cerrado, esperando desesperado. ¿A los artistas? No, a la gente de la tribuna, junto con ellos y Colorado ahí, con un olor a pescado que... ¿Y bueno. es verdad que los azuzan con perros? ¿Eh? ¿Que los azuzan con perros para que después entren más eufóricos? Claro, entran completamente más eufóricos y obviamente ni bien entras al canal, con lo primero que te cruzas es con el juego de la cédula, ajá. que son unos rodillos de atrás. ¿Antes que el Colorado el juego de la cédula? Sí, son unos rodillos gigantes, gigantes, gigantes del lado de atrás, que la verdad es muy divertido de ver, ¿no? Pero el lugar es patético. Es patético. Está bueno para borrar el numerito ahí en la pasada, ¿eh? Sacarle el 5. Qué relajo se arma. Esto fue demasiado tarde, ¿no? El programa grabado. Ojalá que lo dejaran en la semana que viene volvemos. Esperé sin Héctor porque van a ser el miércoles. Yo creo que el Seba dice que. Pero si nace el miércoles. El sábado estás. El sábado todavía. Sí, son 3 días que te damos licencia. Re enfermo, viste, re padre bobo con Luca. El sábado que con Luca acá. No, los niños no pueden estar en el estudio romántico. Con la camiseta de Uruguay. Bueno, gracias Luis, gracias Verónica, Pablo, Gastón y todos los demás. Nos vemos. Nos vemos ahora. Salud, gurizada.